got me yearning. The way you move has left me burning. I know you know what you're doing to me. I know my hands will never be free. I know what it's like to be in chains. The way you move is meant to haunt me. The way you move tempt and taunt me. I know you knew on the day you were born. I know somehow I should have been warned. I know I walk every midnight to dawn in chains. In chains. Beseeching me to, you've got me singing to you, bringing to you anything you ask me to. Bueno, hemos vuelto. Hola Albert, macho, ya estamos aquí otra vez después de las vacaciones. Estamos aquí para grabar otra temporadita más de Fase Bonus, que por lo que veo aquí, que tenemos un montón de novedades, ¿no? Aquí, por lo que veo, hemos cambiado la página, ahora que estamos en fasebonus.net, ¿no? Sí, a partir de ahora nuestra página es fasebonus.net, donde escribimos tanto nosotros como otros colaboradores sobre temas relacionados con el programa. Oye, que veo aquí que me pones que al final del programa, dar las direcciones, que me has puesto aquí que estamos en la radio o algo así. Pues sí, esta segunda temporada también se va a emitir a través de la radio a partir de este mismo programa. Dejaremos más información en la página web, donde también se podrá escuchar todas las semanas el programa vía streaming. Sí, que empezamos fuerte esta temporada, macho, aquí un montón de novedades. Ah, o sea, que la música que estoy oyendo así de fondo psicodélica, ¿esta que viene, pues? Hombre, ahora que podemos usar música con derechos de autor, hay que aprovechar, ¿no? A mí me gusta. Bueno, pues entonces aquí empieza Fase Bonus. Dijo que eras adoptado. Pues no, nos mintió. Somos hermanos. Pero entonces, ¿nuestros hijos? Sí, nuestros hijos van a ser gilipollas. Interrumpimos la emisión para dar una noticia de última hora. Fase Bonus ha vuelto. We'll be right back. ¡Hola a todos! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! Pero le hemos hecho uno. ¡Qué actorazos somos, tío! ¿Qué? Tío, parece que estemos ya... No, no. Parece que la fiesta ya ha terminado, ¿eh? Madre mía, venga, a ver. Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Fase Bonus. Después de unos días de descanso, volvemos, hemos cargado pilas y volvemos a esta temporada con muchas, muchas novedades, muchas sorpresas. Habrá algún cambio que otro. Ya sabéis cómo funciona esto, Fase Bonus, un podcast que la temática de videojuegos retro está siempre, siempre presente, pero que somos algo más. Ya iremos desgranando en los episodios lo que vamos gestando en esta nueva temporada. Y como sabéis, antes de nada, presentaciones. Señor Javier Altmaier. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas? Pues bien, bien, un poquillo cansadillo hoy, pero bien, bien. El veranito muy bien, mucho calor, pero se acabó, como todo lo bueno. ¿Te has quedado encerrado en algún otro ascensor? No, ya voy a escaleras siempre, que ya no... Has aprendido la lección. Señor Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Dani? Pues tirando, que no es poco. Con una Wii recién compradita, ¿no? Pues sí, la estoy quemando. Señor David, ¿cómo vamos? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Nada, que ya estamos aquí de vuelta, se acabó el verano, se acabó las vacaciones, ¿qué tal las tuyas? Pues muy bien, mucho sol, mucha playita, sol también y un poco de tormentas, porque aquí lo mismo un día estábamos a 45 grados que caía el fin del mundo, pero bueno, muy bien y nada, a ver si esta temporada sale cojonuda. Señor Héctor, ¿qué tal? Pues hombre, podría estar mejor si no fuera porque estoy de luto hoy. Vaya, creo que has tenido una baja, ¿no?, en tu colección. Joder, mira que, cuidado que ha tenido tiempo el equipo para joderse, oye, y justamente ahora cuando ya tenía tiempo para ponerme a jugar. Pero en fin, ya está de camino al servicio técnico, ya va para Alemania y crucemos los dedos a ver si hay suerte. Señor Javi, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal las vacaciones, Javi? Bueno, pues cortas como suelen ser, pero bueno, ya sabes, lo breve es bueno o lo breve es bueno, lo que dicen. ¿Has aprovechado para jugar a la Xbox 360? Ah, sí, por supuesto, mucho Blur. Me lo he comprado y, bueno, una compra perfecta. Estoy ahí con la enganchada a tope. Y un poco también al Gears of War, que me dejó el amigo Albert. Y bien, bien, muy bien, hay que seguir con ello. Y para acabar, señor Marcos, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones, Marcos? Pues cortitas, como siempre, pero bueno, aislado de todo el mundo, que eran mis planes. Y bien, bastante bien. Bueno, pues pasamos a nuestra primera sección. Se ha escrito un mail. Bueno, Javi, pasamos a explicar un poquito en qué consiste esta sección por si algún oyente nuevo se acopla al programa. Así que, Javi, cuando quieras. El sistema es muy fácil, es muy sencillo. Vosotros cogéis, escribís la primera tontería que se os pase por la cabeza y la enviáis a programa@fasebonus.net. Y sí, estáis escuchando bien, programa@fasebonus.net, porque desde que nuestra página web es fasebonus.net, pues hemos cambiado también la dirección, ¿vale? Así que es fácil de recordar. Hemos estado casi 15 minutos, pero hemos sacado un nombre bueno. Programa, porque vienen al programa, @fasebonus.net. Hay que decir, Javi, que tenemos bastantes correos, pero que vamos un poquito apuraditos de tiempo y leeremos unos pocos, que nadie se preocupe, que leeremos todos los que nos habéis escrito y los que nos escribáis. Así que, Javi, el primer correo de la segunda temporada, cuando quieras. Primer correo. A ver, podrían ser muchas las personas que tuvieran el merecedor honor de ser el primer correo, pero va a ser Disorder Z80, ¿quién si no? ¿Quién si no? El cual nos dice... Hola amigos, escribo desde Miami, en Florida, donde estoy pasando las vacaciones. Toma, ahí lo llevas. Aquí la cadena de tiendas de videojuegos que triunfa es GameStop. Aquí está, yo creo que la segunda o tercera, ¿no? Más o menos. Dice, sí, esa cadena de tiendas que te asegura los juegos por dinero. No entiendo muy bien lo que te asegura los juegos por dinero. O sea, pues se te rompen, como los seguros de los móviles o algo. Dice, bueno, aquí estoy deseando que Fase Bonus vuelva, y ha vuelto, ya que es el mejor programa de videojuegos retro que existe en el mundo mundial. Toma. Tampoco sé si somos muchos, pero bueno, se agradece. Dice que un saludo y hasta pronto. Pues este es el sucinto correo del amigo Disorder Z80. Luego pasamos con un nuevo oyente, Amián BC, el cual nos dice: Sorpresón que me he llevado con vuestro podcast. Sí, señor. Buscando en iVoox algo que escuchar estos meses de verano durante el cierre por vacaciones de los que escuchaba asiduamente. Y desde luego que ha sido un gran hallazgo. A ver si volvéis ya, que me ha sabido a poco los últimos de la temporada pasada que me he bajado. Y digo sorpresón porque la verdad sabéis imprimirle otro sabor al mundo del gaming. Ya sea con las entrevistas, de las que se aprende mucho, con el retro o con programas como el de los salones recreativos. ¡Qué grande! Por cierto, podéis darle un poquito de cancha a mi amado C64, aunque la verdad no sé si habréis hecho algún especial. Creo que del Commodore no hemos hecho nada, ¿no? Commodore no hemos hecho nada. De Commodore 64 no. Hablamos un poquito de Amiga, pero de Commodore no. Pero bueno, como siempre, se hará. Tenemos la segunda temporada entera por delante. Hay tiempo de sobra. Continúo. Dice, otra cosa que me ha dejado, como decís, con el culo torcido ha sido Javier. Es de Vigo, ¿no? Uy, qué chungo. Cuando hablaba de la tienda esa de las consolas, se llamaba Super Games, en la calle Venezuela. Yo no era socio, pero me pasaba por allí a menudo con un amiguete que sí lo era y se pillaba todas las consolas que podía. Familia pudiente. Gracias a él pude probar esa rareza que era la TurboGrafx, ya que mis padres no me compraban una consola. Lo típico, solo para jugar, no. Aunque con mi 386X no me podía quejar. ¿Qué recuerdos? Javier, ¿te suena? Pues no, la tienda que me refería yo no era esa. Sé cuál es la que dice él, pero no la que iba yo. Por donde vivo era otra, era una que estaba en la Plaza Princesa, que si es de aquí sabrá cuál es. Ya no estaba hoy en día. Bueno, y finaliza diciéndonos que a ver cuándo hacemos una quedada por Bilbao. Hombre, Bilbao nos queda un poco a desmano a todos, yo creo, ¿no? Sí, nos podemos quejar que estamos todos igual de lejos, así que... Sí, menos Héctor. Alguno más todavía de haber lejos, Héctor y David, me parece que bueno. Luego tiene dos postdatas. Dice que es asido a Game Over, Level Up, Último Nivel, El Complejo Lambda, aunque sean turcos, Wild Games, Reload y de los difuntos Arcadia Gamers. Gran trabajo que hacéis todos. Enhorabuena. Posdata 2, ya me jode no haber participado en el concurso del Demon's Souls. Cagüen, ¿para cuándo otro? Pues para cuando otra desarrolladora nos pase unos jueguecillos para ganar. Eso. Guiño, guiño. ¿Eh? Y terminamos con el último correo de Alegría Salvador. Dice, hola chicos de Fase Bonus. Después de varias conversaciones con el señor Dani para que os escriba, aquí estoy. No se refiere a que Dani la haya convencido, sino que como habla mucho con él y ha coincidido que ha escrito. O sea, no es que ya tengo que convencer. Sí, no le ha roto los pulgares ni nada tampoco. O sea, que amenazas, ni. ¿Verdad, Dani? Cabeza de caballo en cama es lo más sencillo y lo más efectivo que hay. Funciona también en estos casos. Muy bien. No lo más barato, pero vale, lo más barato. Están caras cabezas de caballo. Y es que muchas de nuestras conversaciones suelen derivar en pelis chorras que siempre le digo que deberíais visionar y comentar en la sección de cine de Wario, pero luego nunca me acuerdo de recomendar. Así que heme aquí para enmendar esos despistes con una película que hará que se os salten las lágrimas. Crepúsculo. Madre mía. Joder. Ay, pájaro. Ahí lo llevas. Dice... Yo soy partidario de que veamos no la primera, sino la segunda. Sigo diciendo que es la mejor comedia involuntaria que he visto en años, os lo aseguro. O sea, dejando a un lado el especial de vacaciones de Star Wars, creo que es la mierda más suculenta que me he comido en mucho tiempo. ¿Dirías que es mejor que la película que nos toca hoy? Hostia, está difícil, ¿eh? Bueno, continúo. La chica dice... Lo digo en serio, es cojonuda. La mejor comedia de situación que he visto en años. Yo la vi, sí, soy una masoquista del cine, y me siento orgullosa de no haber muerto durante la proyección. Sé que tenía otras perlas que recomendar. En cuanto me acuerde de ellas, os escribiré con una bonita lista. Pues si nos viene bien las listas porque, mira, así, si sacas unas 30, igual nos apañas toda la temporada y nos evitas tener que pensar que últimamente está la cosa muy mal. A ver si... No, con 30 valdrá, ¿no? Yo creo. Sí, además, si Crepúsculo es su primera opción, espérate las demás. Madre mía. Ya, la verdad es que es un cine de Wario original, dentro de lo que cae, ¿verdad? Además, luego hordas de adolescentes con las carpetas forradas de fotos de Edward nos asaltarán y nos... Eso. Bueno, aparte de la recomendación enfervorecida de este peliculín, quería daros la enhorabuena por el programa, que sigo casi todas las semanas. ¿Cómo que casi todas las semanas? Eso no se dice, dices que o todas, o no lo digas nada, pero no digas casi todas, porque eso no genera mucho interés. Total, es una hora y media del programa, tampoco cuesta tanto seguirnos, ¿no? Hace menos, yo creo. Dice, y en especial, daros las gracias por las entrevistas a actorazos de doblaje, ya que este mundillo me fascina y escuchar de primera mano anécdotas y el currículum de algunas de las mejores voces de este país siempre se agradece. Un saludo muy grande y seguid así, o mejor. Mejor, siempre mejor. Siempre mejor. Y como decía Ignacio, hay mucho más, pero el tiempo es el tiempo, ya sabéis cómo es el mundo de la radio, entonces ahora va a pasar a nuevas cosillas y eso, programa@fasebonus.net, y la semana que viene más correos. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar a hablar de un juego, el jueguecito de esta semana. Como sabéis, para los que hayáis escuchado la anterior temporada, nuestras charlas son eso, son charlas de amigos. Hablaremos de nuestros recuerdos y un poquito por encima lo que nos pareció el juego que vamos a tratar. En 1996 Nintendo sacó su consola, digámoslo, más recordada por ahora, Nintendo 64, y en la batalla de Sega pues decidió dejar al señor Miyamoto crear dos de sus obras maestras. Una de ellas sería Mario 64 y la otra, de la que vamos a hablar ahora, en 1998, Zelda Ocarina of Time, un cartucho de 256 megas que tengo que deciros que lo tengo en la mano y pesa mucho. Así que nada, cuando queráis, ya sabéis, se deja la mesa abierta y arrancamos. La verdad es que hay que decir que este juego se nota la ambición en el juego, sobre todo si tenemos en cuenta, pues digamos, pequeños detalles. Para empezar, en 1995 ya presentaron en Space World este juego, y bueno, básicamente fue, bueno, no era la consola, era simplemente una demo técnica. Y vamos a ver, para empezar tenían pensado meterlo en un cartucho de 32 megas, pero a partir de este juego creo que fue cuando ya Nintendo 64 empezó ya a desarrollar los juegos de 256. Y creo que empezaron con este, a partir de este juego fue. También tengo entendido que usa el mismo motor gráfico de Super Mario Bros. 3. O sea, Super Mario Bros. 3, coño. El Super Mario 64. Y la verdad es que a mí me sorprendió este dato, porque es que no se parecen en nada los juegos. Y bueno, básicamente a nivel técnico, el juego ya salió en 1998, dándose prisas para salir en noviembre con el consiguiente problema que tuvimos aquí en España con cierta traducción que tuvimos, pero no como queríamos. Y no sé, creo que lo mejor sería... Un detalle. Creo que estabas confundiendo antes megabits con megabytes. El primer Mario, por ejemplo, creo que, si mal no recuerdo, no sé si serían 64 o 96 megabits, que al final pesaban solo 8 megas, si compruebas la ROM. Y con el Zelda le pasa algo parecido. Creo que eran 256 megabits, que al cambio creo que se quedaban en 32 o en 64 megabytes. En 32, Marcos. Tú ten en cuenta que estoy hablando... La Nintendo 64 fue una de las primeras consolas que yo tuve sobre mesa, ¿sabes? Y claro, sí. Yo los datos que yo tengo pues es de lo que veía yo en su momento a la hobby consola y demás, claro. En esa revista te ponía que el cartucho ocupaba, te ponía MB. Yo entendía como megabyte, pero no se sabía si era megabyte o megabit. Sí, eso es lo que siempre... No, es que no vaya a ser que ahora se ponga la gente, oh, el cateto este que no tiene ni idea. No, vamos a ver. No, pero siempre así, o en el tema de los cartuchos de consola, siempre ha estado la disputa, digamos, la mala información. A nosotros siempre nos vendían los megas de consolas como megabytes, y era diferente a los de PC. Entonces, sí, en realidad eran 32 megabytes, que por 8 son los 256 megas que todos conocemos. Que Zelda fue el primer juego de Nintendo 64 que llevaba 256 megas. También hay que tener en cuenta también más detalles. Por ejemplo, este fue, creo que fue el último Zelda en el que dirigió propio Miyamoto, ya que los siguientes ya lo dirigió otra persona, no me acuerdo el nombre cuál es, ya sabéis que nunca recuerdo los nombres. Y este juego es considerado entre los expertos, entonces ya sabéis, grandes revistas como Edge, Famitsu, y digamos que este juego es considerado uno de los mejores de la historia, por lo menos el mejor puntuado, siempre sale en los primeros puntos de las listas. Yo creo que este Zelda puede que sea uno de los más recordados, porque además tiene una banda sonora hecha por Koji Kondo, que estaréis escuchando de fondo, una banda sonora orquestada, que es realmente preciosa y que creo que se quedó muy muy grabada en la cabeza, en la mente de todos, porque además si miráis en YouTube tenéis un montón de gente que está tocando las melodías de Zelda de todas las maneras imaginables, con arpas, con pianos, con guitarras. Alucinante cómo caló la banda sonora de este Zelda Ocarina of Time en la gente. Sí, es que hay que tener en cuenta que en este juego estuvieron pues nada menos que dos de los grandes, que eran Miyamoto y Koji Kondo, el famoso compositor de la mayoría de juegos de Nintendo, uno de los mejores que tienen. Y creo que estamos hablando aquí de la música y demás, pero vamos a hablar un poco, ¿no?, de la historia, ¿no? Porque es que, como ya os dije antes de empezar a grabar, yo es que lo jugué en su momento cuando era un crío y por aquella época no tenía ni idea de inglés. Así que no sé si alguno se habrá pillado alguna traducción o algo. Yo tuve el mismo problema que tuve, Héctor, de cogerlo en inglés y que no me enteré de un pimiento. Y yo luego llegué a jugar mucho al juego traducido cuando tuve en mis manos un emulador. Ah, sí, la famosa ROM traducida, sí. Hombre, que hablemos de la música de este juego no me parece... Vamos, que empecemos hablando de la música de este juego no me parece del todo fuera de lugar. Primero por una cosa, porque a mí lo primero que se me quedó grabado de este juego, la primera vez que, que lo vi, fue lo que oí, es decir, oír a los cascos de Epona, del caballo de Link, mientras salía la pantalla de título, y esa magnífica melodía que suena al principio, y luego también por el hecho de que la música es una parte narrativa muy importante de este juego, porque no sé si alguien se acuerda de que para realizar acciones que a menudo eran muy determinantes en el desarrollo del mismo, lo que hacíamos era tocar una ocarina. No sé si alguien, por aquello de que se titulaba The Ocarina of Time y tal. No sé por si la ocarina del tiempo, sí. De hecho, teníamos dos ocarinas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí. La primera que te regalaban, que era cartón piedra, y la segunda ya que era la buena que te regalaba la princesa. En lo de la música, la verdad es que el mérito es doble si hablamos de Nintendo 64. Porque si no sabréis, la Nintendo 64 tenía siempre problemas de espacio en el cartucho y al no tener unidades de disco, como ya fuera Sega Saturn PlayStation, no podía usar pistas de audio. Así que todo el sonido se lo tenía que currar a la misma consola. Hombre, hay que decir que este juego inicialmente estuvo anunciado para el Nintendo 64 DD. El Disk Drive, sí. Sí, luego supongo que sería, a lo mejor querían hacer un proyecto de tal envergadura que supongo que pensaron que tener más almacenamiento sería mejor, pero es que hay que reconocer que el juego, los 256 megas los lleva a aprovechar pero al máximo. Sí, no solo vamos, es que el tamaño del mapeado era enorme por esa época, al igual que muchos de los jefes finales, todo eso lo movía también la consola, la calidad de texturas por aquel entonces era lo máximo que se podía conseguir. Digamos que es que fue básicamente un logro para la consola. Y fue antes, creo que antes de que pusiesen a la venta la expansión de RAM, ¿no? Que tenía la consola. Sí, sí, este no necesita expansión. Ya la segunda, bueno, el siguiente que sacaron, el Majora's Mask, sí la necesitaba. Y este, pues, era la consola a pelo, era el motor, el mismo motor de Mario 64, pero que la habían modificado tanto que, vamos, que tú veías la evolución de Mario 64 a este Zelda y es que no había color. Sí, era lo más bestia que había gráficamente en una consola. Yo cuando lo vi, yo flipé. Es que detalles, por ejemplo, la mejoría del sistema de iluminación. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, estabas en una zona oscura y salía a Navi que iluminaba un poco a Link, ¿te acuerdas? Uh-huh. Hombre, ahora puede parecer una chorrada, pero si lo comparamos por esa época, era lo... Hombre, gráficamente ha envejecido mal. Igual que la mayoría de juegos de... Sí, todos los juegos en 3D les pasa lo mismo. De Nintendo 64, pero cuando salió es que fue... Aparte de que Nintendo 64 ya por aquella época necesitaba de un juegazo, es que le vino de perla. El lanzamiento fue simultáneo en todo el mundo, si no fue a la misma vez, poco tiempo hubo entre los lanzamientos, y de ahí que a nosotros la versión nos llegara en inglés. Que pues entonces fue la verdad que se lió y Nintendo España se le ocurrió incluir con el juego un librito que lo tengo aquí delante. Con los textos traducidos. Sí, son unas 150 páginas y bueno, iba dividido en pues por zona o también por comentarios de los personajes. Y ya te digo, pues te tocaba cuando había algún texto que no pillaba. Yo por suerte ya por aquella época en inglés controlaba y no lo tuve que utilizar mucho y te enterabas de todo, pero ya os digo que era un lío el estar buscando páginas de quiero jugar, no quiero estar leyendo el texto, pero bueno, fue una solución rápida que no le gustó a mucha gente, pero por lo menos intentaron que todo el mundo lo pudiera comprender el juego. Hombre, al hilo de lo que decís del libro, a mí es que me pareció una cagada mayúscula. Yo no entiendo qué motivos pudo tener Nintendo para no aplicar esa misma traducción directamente sobre el código y no sobre un libro que era, para empezar, ya era bastante difícil de seguir. Porque tienes que hacerlo por referencias dentro del juego y ponerte a buscar en el libro. Era un coñazo infumable. Yo afortunadamente no me hizo mucha falta porque tenía un nivel de inglés al menos suficiente como para seguir más o menos el juego en aquel momento. Pero yo recuerdo que había gente que no tenía ni idea de inglés o que tenía menos idea de inglés y que lo pasó realmente mal, porque tenía ante sí un juegazo que no podía disfrutar plenamente precisamente por eso, por tener que estar mirando la mierda del librito. Y respecto a lo que decís de la enorme calidad técnica y de que ocupaba no sé cuántos megas el juego, que yo ya he perdido la cuenta y no sé cuántos son con el baile de cifras, la verdad es que todo eso a mí personalmente me importa un carajo. A mí lo que me parece es que este Zelda 64 supo llevar a las 3D todo el sistema de juego de los Zelda anteriores, sí, especialmente el de Zelda de NES o de Super NES, y además yo creo que sin este Zelda, pues juegos como Demon's Souls o como Oblivion prácticamente no se entenderían, porque yo creo que fue el primer juego de aventuras en 3D, bueno, el primer RPG en 3D, el primer action RPG en 3D tal y como los conocemos ahora. O sea, no es tanto lo que cambia, yo creo, en el fondo, un Mass Effect o un Fallout 3, por ejemplo, no es tanto lo que cambia con respecto a un Zelda 64. Hombre, el salto técnico es bastante evidente, pero por lo demás, los mimbres básicos del género siguen estando ahí. Y yo creo que este Zelda Ocarina of Time fue un pionero dentro del género. Y de la misma forma que sin Mario 64, aunque a mí personalmente en Mario 64 no me gusta, me van a caer collejas por decir esto, me parece un horror, pero entiendo que sin Mario 64 los juegos de acción en 3D a día de hoy no se entenderían, pues los juegos, bueno, de aventuras acción, en 3D... acción, más bien plataforma, ¿eh? Sí, pero vamos, los juegos de plataformas en 3D... ¿Tú has jugado al Jumping Flash de la PlayStation 1, por ejemplo? Mierda que era. ¡Qué malo! Pues eso. O sea, sin Mario 64 no se entiende los juegos de plataformas y de acción en 3D, y los juegos de aventuras en 3D no se entienden sin Ocarina of Time. Hombre, sí, Dani lleva razón. Cuando vi la imagen y tal, pues era lo típico, ya las 3D se habían metido mucho en las consolas y parecía que sacaban un Zelda en 2D, como parecía que era un producto de segunda clase. Entonces, pues yo lo vi raro al principio, el Zelda en 3D, pero jugaba a Ocarina of Time y tenía, digamos, la sensación de estar jugando a un Zelda de toda la vida. Es lo que supieron imprimirle a ese juego, digamos que todo el apartado técnico, digamos, era la última novedad, pero el sistema de juego en realidad era, no sé, yo tenía la sensación en todo momento de estar jugando a un Zelda. Sí, y también retomaba otro elemento de los Zelda clásicos, que era el mundo abierto. En el Zelda de NES te podías mover por donde te diera la gana por tu cuenta y riesgo, y en Ocarina of Time también lo podías hacer en cierta medida. O sea, era un juego en el que podías explorar un mundo vastísimo, como ya hemos dicho. No solo hay que contar el mapa exterior, sino también las mazmorras, que eran enormes, eran de una complejidad técnica tremenda y de una complejidad lúdica también tremenda. Y no solo eso, yo creo que fue uno de los primeros juegos en los que podíamos ver el paso de una transición, digamos, creíble del día a la noche según caminábamos por el mapa. O sea, tenía elementos técnicos bastante bastante novedosos y bastante logrados que hacían de este juego una experiencia prácticamente inédita hasta el momento. Ahora todo esto nos parece poco menos una chorrada, pero hay que pensar que estamos hablando de un juego que tiene unos cuánto, 14 años, y que ya te digo, ya tiene los elementos de un juego de aventuras moderno. Yo creo que es un juego que a pesar de que sus gráficos pueden parecer feos ahora, en muchos aspectos todavía sorprende por su modernidad. Yo diría que incluso a día de hoy, en algunos aspectos, salen juegos bastante menos innovadores que este Ocarina of Time. Yo a nivel gráfico, Dani, no sé muy bien si decirte si habrá envejecido bien o mal, yo lo sigo viendo bonito, pero a mí más que a nivel gráfico me chocó mucho los movimientos del personaje. Hace poco leí que habían cogido un actor para digitalizar los movimientos. Y como tú dices al principio, que sale Link montado en Epona, la siguiente escena que vemos a Link durmiendo, el simple hecho, esa animación de estar durmiendo, que se levanta, cómo se mueve, te dices, en su tiempo ya decías, hostias, esto, estoy viendo algo, algo nuevo. A mí un detalle gráfico Sigue. Vale, no, era simplemente comento esto y ya si queréis pasamos a lo siguiente, al... Es que estamos teniendo un problema. Normalmente los juegos retro que analizamos hablamos de la historia y demás, pero es que aquí no estamos saltando la historia por completo. Hombre, yo es que de historia me acuerdo que Link empieza de niño en una aldea donde hay niños, que a cada uno se le asigna un hada. Estoy hablando un poquito de memoria, y este personaje, este Link, que no tiene todavía un hada asignada, el árbol milenario de Deku, quiero recordar que se llamaba Deku, empieza a hablar acerca de que un mal viene y tal, y le concede un hada a este Link. Un hada que la acompañará durante todo el juego, le dará consejos y, bueno, el típico personaje, vamos a decirlo así. Y sí, la idea era esa, que estaba viviendo en el bosque, bueno, con los niños del bosque o algo así era. No recuerdo ahora cómo era la traducción de los Kokiri. Sí, Kokiri, el bosque de Kokiri. Bueno, pues antes de nada, Link se tiene que hacer con un escudo y una espada. A nivel de jugabilidad, aquí ya empezamos a ver un poquito cómo va a funcionar el método de juego. Volvemos a lo de las rupias, a tirar piedras y tal. Nos presentan un personaje al cual Link no le cae muy bien, y a partir de aquí nos introducimos ya dentro del árbol. Y ya sería más, a nivel argumental, no sabría deciros mucho más sin fastidiaros. Os diré que hay un momento en el juego en que Link evoluciona y se convierte, vamos a decirlo así, en Link adulto. Y poquito más, porque os puedo decir, porque realmente a partir de cuando te metes en el árbol empiezas a jugar, a desarrollar al personaje, te dan las ocarinas que comentábamos antes, eran dos, una de ellas era la primera de hadas, si no recuerdo mal. Marcos, ¿la segunda era? Sí, la segunda ya era la del tiempo, la que una vez evoluciona la historia, pues acabamos consiguiendo la ocarina del tiempo para después ver al Link adulto, de verdad. Y vemos cómo se ha destrozado el mundo por culpa del Ganon y tenemos que repararlo otra vez. Si queréis, comentamos un poco sobre la historia. A mí una de las cosas, vale, no es que tenga un argumento aterrador el Zelda, pero una de las cosas que a mí personalmente me gustaron de este es que por fin, bueno, hacían evolucionar un poco a los personajes. Veíamos, no solo es Link el que crece, también nos encontrábamos en un momento a una princesa Zelda de niña, que más adelante, cuando crecemos, y vemos un derrotero que ha tomado como una guerrera Seika, por ejemplo. Y cosas de este estilo, pues a mí por lo menos en cuestión argumental también vemos cosas que han ocurrido cuando se han tomado, no sé, bueno, cuando han crecido y vemos cómo han evolucionado algunos de los personajes. A mí es que lo de la princesa Zelda cambiándose de sexo para ser Sheik siempre ha parecido un poquito escabroso, no sé a vosotros. Cambiándose de sexo tampoco tanto, lo único que, en fin, eran guerreros, tampoco se nos dice si es chico y si es chica en ningún momento. Ahí yo rompo una lanza a favor. Sí, era un poco más para buscar la sorpresa del giro argumental. Y además que narices, estaba buenorra. Marcos, si eran cuatro cuadros. Bueno, pues mirados los concept arts, hombre. Que da igual, que para Marcos estaba buena y punto. O miraos el modelado que hicieron para Smash Bros. Melee, que es un tío. Vale, sí, era un tío ahí. No sé, otra cosa, yo muchas veces comparo este Zelda al Zelda de Super Nintendo. A mí me parece que sigue muy bastante la línea también, no argumental, pero al menos sí de desarrollo, en el cual al principio en el de Super Nintendo teníamos que conseguir 3 medallones, aquí también tenemos que conseguir esos 3 medallones, y después, bueno, pasábamos a un mundo oscuro donde teníamos las mazmorras y aquí lo mismo también. Bueno, sí, también tenemos que comentar que creo que no hemos profundizado mucho el tema del uso que se le da a la ocarina. Llegaba a ciertas partes en las que no podías avanzar porque el mismo decorado no te lo impedía. Entonces, cuando aprendíamos una melodía, al tocarla hacía algún efecto que te permitían poder seguir avanzando. Sí, y además tenías que recorrerte bastantes lugares para poder conseguir, aparte de conseguir todas las melodías, conseguirla exacta para ir probando una tras otra hasta que a lo mejor hiciera alguna cosa para poder abrir la mazmorra que fuera en cada momento. A mí esto que estáis comentando, Marcos, me recuerda un montón al Loom, cerca de las músicas y tal. Sí, aquí tenían bastante protagonismo. Teníamos que, por ejemplo, teníamos creo que una música para cada una de las mazmorras del mundo oscuro. Lo podíamos utilizar tanto para viajar como algunas veces para directamente que abrís la puerta. Y después teníamos otras que nos iban liberando diversos ítems del universo del Zelda. Por ejemplo, estaba la canción de Epona para poder llamarla cuando estábamos de adultos. Había una canción también, la de que saliera el sol, que la utilizábamos para conseguir las flechas de fuego también. Al final acabamos utilizando la ocarina para cualquier cosa. Incluso creo que la utilizaban también como walkie-talkie para hablar con los compañeros de Link. Es que podíamos llamar para pedir, bueno, no eran exactamente pistas, pero si poníamos la canción del bosque podíamos hablar con la amiga de la infancia de Link y nos daba de vez en cuando alguna pista también. Y hay que también decir que las melodías eran muy pegadizas, eran combinaciones de botones del mando de la Nintendo 64 y había veces que ya le cogía el ritmo y no hacía falta ni mirar los botones, te salían solas, eran melodías muy pegadizas. Bueno, vamos comentando alguna cosa más, vamos cerrando. Si queréis comentar de la ROM traducida, que no sé, la que estaba traducida por fans, que esa tenía un pequeño bug, que no te dabas cuenta hasta que llegabas justo al final del juego. No sé, yo no he tenido la opción de encontrarme con ese bug, pero cuando leí sobre ese bug a mí me pareció una cabronada hasta que sacaron algún parche. Yo jugué bastante a esta ROM y no recuerdo que tuviera algún fallo o algún bug. Yo recuerdo sí que es al principio, que te tienes que meter a coger la espada, sí que se me colgó una vez. Pero solo fue una vez y realmente a mí me funcionó muy bien. Además, me ayudó mucho para entender el juego. Vale, pues según parece, esa ROM, cuando llegas al final del todo, si recordáis, lo que había que hacer era salir del castillo de Gano mientras se está destruyendo, ¿vale? Y nos acompañaba la princesa. Pues en ese momento lo que ocurre es que la princesa abre unas puertas, hace una magia para abrir unas puertas, y en la ROM esta no se abrían. No, cuando tú llegabas a las puertas no podías pasar. Entonces era justo el final del juego, justo antes ya de la batalla final, y entonces te quedabas a cuadros. Yo no lo he podido... Vamos, yo no lo he sufrido, pero por lo que he oído por ahí, vamos, había un parche para cuando estás jugando con la ROM en cualquier emulador ya lo puedes activar, creo que viene ya casi todos por defecto, pero que tú cuando llegabas al final, llegas hasta el final, te has pasado todo el juego y no puedes salir. Y dices tú, vale, ¿y ahora qué hago? Ya me he quedado sin ver el final. No, a mí siempre lo que me llamó la atención es que un grupo de aficionados si se currase una traducción para todo el juego entero y luego Nintendo no lo pusiese siendo ellos todos los medios y demás, en fin, una pequeña crítica aquí. Eso es un tirón de orejas a Nintendo porque, joder, que tenemos un mercado en español, hombre. Yo, si hay que hablar de versiones de este juego, me quedaría con la versión Master's Quest, que es la que se incluyó en un disco de GameCube en el que venía. Bueno, en España se dio promocionalmente con las primeras copias que se vendieron del Zelda Wind Waker, el primer Zelda para GameCube. Pues venía un disco extra con el Zelda 64 original y luego una versión un poco modificada que era Ocarina of Time Master Quest, que era ese salió en Japón, ese creo que salió en Japón para el DVD, para el Disc Drive ese, para el 64DD, o por lo menos eso ponía en la descripción. Sí, que este lo que pasaba era que los puzzles eran diferentes, ¿no, Dani? La versión era prácticamente el mismo juego. Lo único que las mazmorras cambiaban ligeramente en su estructura, había puzzles que se resolvían de una forma un poco diferente y además los objetos, ciertos objetos especiales como por ejemplo las esculturas, estas arañas con forma de calavera, tenías que ir buscando por ahí, pues también estaban en lugares distintos, con lo cual era una experiencia de juego similar, pero un poco diferente, que más que nada para, yo creo que sirvió para animar a los que ya habían jugado al juego original a rejugarlo, porque yo creo que es un juego que en cuanto a valor para a la hora de rejugarlo tiene más bien escaso, una vez que lo terminas ya se acaba todo. Una preguntilla, de todos los minijuegos que había aquí, ¿alguien ha conseguido hacérselos? Como lo que comentabas de las arañas que había que matar, o por ejemplo el de las máscaras. Es que es algo que nunca he conseguido hacer y tengo curiosidad. Como nunca tampoco he buscado mucho, si alguien sabía qué es lo que pasaba al final cuando hacías todas estas cosas. No, yo cogí, me lo pasé y fui a lo fácil y no, que va, yo no lo hice todo. Vale, no sé, es que, bueno, por ejemplo, cosillas así que había en otros juegos de Zelda, cuando te lo pasabas directamente... sin que te mataran ninguna vida, que suelen llevar una cuenta de las vidas que te han matado. Por ejemplo, al final te salía alguna imagen chorra nueva o alguna cosilla que no venía, bueno, no salía si te lo pasabas sin de una forma normal. Bueno, pues muchachos, vamos a dejar la celda aparcado porque el tiempo nos apremia. Nos queda un poquito de programa donde vamos a aprender muchas cosas y luego nos vamos a reír bastante. Estás escuchando Fase 2. Bueno, ahora mismo tenemos con nosotros a una persona responsable de una de las franquicias más importantes del software de entretenimiento español. Empezó desde muy joven, trabajando con Spectrum o Amiga. Y como he dicho, es el responsable de una de las sagas que más éxito ha tenido en el panorama español. Esa saga es PC Fútbol. Y hoy lo tenemos con nosotros. Le hemos robado unos minutos para que todos podamos aprender pues cómo se gestó el interés de Carlos Abril por el mundo de los videojuegos y cómo se creó una saga que revitalizó el panorama de los videojuegos en España. Carlos, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecerte este ratito, que aunque lo decimos siempre, es verdad, estáis muy ocupados y nos sacáis un ratito para que podamos aprender con vosotros todo acerca de la creación del software en España. ¿Por qué te sientes atraído? ¿Qué te llama la atención del mundo de la informática? Pues eso yo creo realmente que fue cuando era bastante pequeño, que debía tener 12 años o por ahí, que me fui a una feria esta que era por Madrid, Juvenalia o algo así se llamaba, y ahí había unos primeros ordenadores que yo vi así, que eran de estos de con letras, o sea, que no tenían gráficos realmente, y había unos jueguitos de estos de apuestas de caballos, que creo que era una A moviéndose por la pantalla de izquierda a derecha y una B debajo, y entonces pues era un pequeño jueguito donde tú apostabas y no sé qué, y me hacía mucha gracia verlo cómo estaba hecho y ver cuando se colgaba o se estropeaba, y cómo llegaba ahí el tecniquillo que tuvieran y tal, y se veía el código fuente, y entonces veía cómo lo volvía a poner en marcha y esas cosas, y me hizo, no sé, me atrajo. Y entonces a partir de ahí, luego ya cuando tuve un ordenador, pues dije, a ver cómo es esto, y ya está, básicamente. Yo tengo datado tu primer juego, llamado Ladrón, creo que fue el primer juego que más o menos hiciste en serio, y fue publicado en la revista Microhobby. ¿Cómo fue la programación de este juego? Sí, es el primer juego no hecho en serio, porque no teníamos, o sea, yo tenía en aquel entonces 14 años o 15 años o por ahí, entonces no era una cuestión nada en serio. De hecho, ese juego lo hice cuando todavía no sabía ni que existía el código máquina. Entonces yo ni siquiera había visto juegos comerciales. Simplemente había aprendido un poco de BASIC y tal, y entonces empecé a hacer un jueguito, un programita en BASIC, y bueno, lo que yo conseguía mover en BASIC era eso, un señorito, unas escaleras que bajaban, vamos, unas escaleras que se iban destruyendo y unas ventanas que cambiaban de color, y con eso ya iba todo bastante lento. La idea realmente era fue un poco por las limitaciones de lo que podía mover, es decir, yo podía mover un personajito y si metía dos ya que yo iba demasiado lento, entonces pues ideé un jueguito que fuera con un solo personaje y cambiando unos colorcitos de la pantalla. Luego ya más tarde, después de ese año, fue cuando ya vi el primer juego comercial, que además era, y pienso que sigue siendo, bastante salvaje para lo que había en aquella época, y sorprendentemente, a veces incluso lo vuelvo a pensar, digo, ¿cómo es posible que aquel juego estuviera en aquella época, del principio del espectro, y hiciera tantas cosas, que era el Man in Miner, que tenía música en tiempo real, con un montón de personajitos que se movían en pantalla, y no sé qué, y entonces me acuerdo que lo vimos, me quedé completamente alucinado, Y subí, estábamos mi hermano y yo, le digo, pero ¿y cómo consiguen hacer eso? Y mi hermano dijo, sí, creo que hay una cosa que se llama código máquina. Y digo, ¿código máquina? ¿Eso qué es? Y entonces fue cuando, vamos, ya por lo menos tuve la información de que había algo que existía, que no era el BASIC, sino que se podían hacer juegos que se movieran más cosas. Y a partir de ahí fue cuando mi hermano y yo pues conseguimos un libro de código máquina y aprendimos y ya empezamos a mover. Y como curiosidad, pues él, durante ese tiempo, él había hecho un jueguito que se llamaba Pedro y las Tortugas, y yo hice este del ladrón. Él lo mandamos los dos a Microhobby, y El mío salió en el micro hobby normal y el suyo no salió, curiosamente. Y luego de repente salió una revista nueva que se llamaba Micromanía, y en Micromanía salió en el primer número el juego de películas tortugas, porque para nosotros nos causó un montón de estupor porque no sabíamos que la revista pertenecía al mismo grupo ni nada de nada, simplemente que un juego que habíamos mandado para una revista salía en otra revista nueva. Así que escribimos ahí enfadados y no sé qué, nos dijeron que ya nos explicaron todo un poco y que sí, que nos daban las 5.000 pesetas de aquel entonces que nos daban por hacer el juego y ese tipo de cosas. Así fue un poco el principio. Nos estás comentando lo que es la historia tuya y de tu hermano. Hay que decir que tu hermano es Ignacio Abril. Yendo un poquito por partes, tanto tú como tu hermano programáis juegos de gran renombre. Tu hermano es el creador de Nonamente, 1985, entre otros. Ya iremos hablando un poquito. Nos gustaría saber cómo participabas en la creación de los juegos creados o editados por tu hermano. Nosotros realmente no participábamos el uno del otro. Estrictamente no participábamos en el juego del otro. Básicamente lo que teníamos era una competencia sana. Nosotros en mi casa conseguimos tener un Spectrum cuando sacamos buenas notas en un curso, y entonces luego nos lo dividieron nuestros padres de la siguiente forma. Era, yo lo tenía una tarde y a la mañana siguiente, y él lo tenía la tarde siguiente y la mañana siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que lo que teníamos era un montón de ganas de tener el ordenador con nosotros y que nos tocara nuestra parte, y entonces muchas veces, incluso cuando estaba el otro programando, pues tú estabas sentado y al otro le tocaba y no había opción de que te tocara a ti. Entonces lo que ahí hacíamos era aprovechar al máximo nuestro tiempo, intentábamos hacer lo máximo, y entonces además veíamos lo que hacía el otro y entonces, ah, cómo mola, no sé qué, nos lo contábamos y tal, y mira, y aquí he hecho no sé qué, e incluso nos enseñábamos el fuente, o sea que era una competitividad sana. Y entonces el otro, cuando le tocaba el siguiente día, el siguiente tarde y siguiente mañana, pues lo que hacíamos era tratar de hacer cosas mejores o tratar de mejorar aquello que se habían hecho o las ideas nuevas que pues yo... Y entonces así era como colaborábamos, por así decirlo. Pero realmente en tanto en Fantis él no hizo nada, como en Nonamente yo no hice nada. Creo que en Nonamente hice un par de gráficos solamente, pero porque era mi hermano... Yo hacía tanto los gráficos como el programa de Fantis, pero mi hermano a nivel gráfico no le gustaba mucho, y entonces yo le hice unos cuantos gráficos y otro amigo le hizo otros, y luego ya cuando fuimos a Dynamic se los acabaron haciendo todos allí, pero no, a nivel de programación no colaborábamos. Como comentabas, tú creas Fantis en 1987, que una cosa curiosa es que este juego en el extranjero sería conocido como Game Over 2. Me gustaría saber cómo surge la idea, la creación de este Fantis. ¿A qué se debe el cambio de nombre fuera de España? Es una cosa que nos choca bastante. ¿Y si tiene algún cambio con lo que es la versión extranjera y la española? ¿Cómo surge Fantis? Realmente, por ejemplo, el nombre surge porque me gustaba mucho hacer grafiquitos y me gustaban mucho las letras de juegos, yo qué sé, de Ultimate y todo ese tipo de historias, como hacían las letritas. Entonces yo dedicaba mucho tiempo en el cole y todo ese tipo de historias a pintar letras y logos y cositas parecidas. Entonces me gustaba mucho cómo quedaba el PH y cómo una S en el final. Así que fui medio metiendo palabras y letras hasta que me quedara algo que no sonara mal del todo, y así se creó el nombre de Fantis. Al principio pues queríamos ir a Dynamic cuando nosotros trabajábamos como freelance en casa tranquilamente, y entonces al principio hice un juego que aprovechaba un personaje que ellos habían sacado en la revista, un poco así un guiño y tal, para intentar pues parecerles atractivo, y entonces por eso el juego era un juego del espacio. Después, ¿por qué cambié el personaje del astronauta a una chica? Lo cambié exclusivamente, y además se lo dije así de claro, por las portadas de Aspiri. Le dije a Aspiri, he cambiado el personaje y le he puesto una chica para que me hagas una portada que nos caigamos todos para atrás. Sé que Mila es una mujer muy que nos gusta mucho, y entonces por eso he puesto el personaje femenino. Y él encantado me dijo, pues si hace una portada que te vas a quedar alucinado. Y luego la hizo y la verdad es que nos gustó bastante. Muy exuberante para aquella época, pero bueno, éramos pequeños. Y eso. ¿Por qué cambió el nombre a Game Over 2? Pues eso realmente fue una cuestión comercial, pura y dura. De hecho, además, cuando el nombre luego cambió a Game Over 2 en Inglaterra, la pregunta que nos hacíamos, o que se hacía la gente más de Dynamic, aunque ya ahí estábamos bastante involucrados, era por qué no se nos había ocurrido antes la idea, ¿sabes? Incluso aquí para aquí en España. Es decir, oye, aprovechar el tirón de un juego que es conocido a nivel nacional, muy conocido a nivel nacional, y que ya ha salido ya en el extranjero, creo que de mano de Ocean, o de Electronic Arts, no, Ocean, creo que era, y aprovechar el nombre para hacer una secuela, por lo mismo que se hace ahora de secuelas, y se aprovecha el nombre y ya se conoce, y la gente que lo haya comprado y le haya gustado lo compra, pues haber hecho lo mismo. Pues no, aquí en España no se ocurrió, realmente. Y cuando fue a salir al extranjero, como el extranjero era muy difícil en aquel entonces, hay que tener en cuenta que no éramos ni Comunidad Económica Europea, ni nada de nada. Y a los españoles se nos trataba bastante mal, los ingleses nos trataban bastante mal y los alemanes nos trataban bastante mal. Entonces, bueno, como aquel juego ya había salido en Inglaterra, pues dijimos, pues vamos a aprovechar lo que ya el trabajo que ya está hecho, le cambiamos el nombre, le cambiamos el personaje para que sea más parecido al astronauta del Game Over 2 y ya está. Creo que no tenía más cambios, solamente tenía el cambio del nombre y del personaje principal, pero me suena que el resto era igual. Tardó mucho en salir, desde mi punto de vista, porque en aquel entonces era cuando Dynamic estaba negociando que si dejaba Ocean y si iba con Electronic Arts. Fue, creo que, el primer juego que salió bajo Electronic Arts con Dynamic, o sea, en el extranjero, pero salió como un año y medio más tarde de que saliera en España, ya estaba bastante obsoleto, así que, bueno, no sé qué fue mejor. Una pregunta que tengo, Carlos, me gustaría saber, creo que yo y todos nuestros oyentes, que por qué Dynamic ponía esos nombres tan rimbombantes, tan así, tan súper potentes a las cargas de sus juegos, desde FX doble carga... Eso es una cosa que tiene una explicación muy sencilla, y es exclusivamente porque eran gente joven que se lo pasaba muy bien, y una de las gracias o de las historias que tenía pues era pensar nombres así graciosos. Entonces, por ejemplo, en el Fantis, en la primera parte de la carga, había al final el personaje se subía en una especie de como de camello, una cosa así, ¿sabes?, a dos patas, realmente que dibujé basándome en dibujos de aquel entonces que me gustaba mucho, que era Ernie Matthews. Y entonces allí la persona que había en Dynamic encargada de verlo un poco, pues le llamó la cerda. Entonces, esto es una cerda, no sé qué. Entonces, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que en las instrucciones es un Adrek. El Adrek es cerda al revés. Entonces, es un poco la filosofía. Se ponían nombres así graciosos, tal, pam, pam, y luego se le daba muchas veces la vuelta, y con eso era suficiente. También hay que comentar... Hay que comentar que tu hermano Ignacio crea uno de los juegos más conocidos, el panorama español, Le Mimo Ves, y que tú te encargas de portar ese videojuego para Amiga y MSX. A mí me gustaría saber cómo era trabajar con un ordenador tan potente para esa época, como era la Amiga, y también trabajar con un ordenador que no estaba muy asentado en el panorama español como es el MSX, porque aquí casi todo el mundo tenía Spectrum o Amstrad. Pues mira, el Amiga para mí ha sido el ordenador con el que más he disfrutado programando, realmente. O sea, lo compré cuando salió Fantis, creo que con el primer pago de royalties que me hicieron. Vamos, creo no, estoy seguro, con el primer pago de royalties que me hicieron. Y en ese momento era cuando acababa de salir, o tenían aquí de promoción en España, me acuerdo que era en Continente, lo tenían ahí puesto con unas demos de estas con sonido, no sé qué. Yo llegué, lo vi y me quedé alucinado. Y como en aquel entonces acababa de cobrar... tenía 17 años o algo así, pues cogí y me llevé un monitor, una Amiga y el vendedor de Commodore me copió unos cuantos juegos. En Amiga funcionó, yo creo que siempre así. Y a partir de ahí, pues ya conseguí el Assembler, vamos, el HiSoft Assembler este, que era el que me hizo la Commodore, y conseguí documentación, que era además una documentación muy escueta a nivel de hardware, donde te explicaban cosas y tú lo único que tenías que hacer era probar. Pero el Assembler del 68000, que era lo que tenía la Amiga, me encantó, me pareció el más claro, me encantaba lo que era programarle, y empecé muy pronto, fui el primero aquí en España que programaba en el Amiga. De hecho, cuando lo que empecé a hacer fue el Lorna, un juego para Speedy, el Lorna. Lo que pasa que luego, cuando ya estaba avanzado, el acuerdo que había para hacer el Lorna, o sea, aunque lo tenía de avanzado, no me interesaba para nada, porque era simplemente por llamarse Lorna, yo cobraba como menos de la mitad del royalty que si el juego se llamara otra cosa. Entonces dije que, oye, no interesaba. El caso es que ya tenía hecho ahí pues todas las rutinas, todo el engine para mover gráficos, utilizando el hardware puramente de la Amiga, porque las cosas que se hacían hasta ese entonces, bueno, las que se empezaban a hacer hasta ese entonces, lo único que copiaban era el código del Atari ST, que no utilizaba el hardware adicional. Y entonces todo eso se lo pasé a un programador, a mi amigo Marcos de Dynamic, y lo utilizaron allí para hacer otras cosas, y yo como cancelé el proyecto de Lorna, pues dije, oye, ¿por qué no hago yo la versión de Amiga del Nibus? Me dijeron que perfecto y lo disfruté, pero un montón. Hice muchos gráficos, yo mismo los cambiaba, me los pasaban en Dynamic, me los pasaban en 16 colores del Atari ST, y yo decía, no puede ser, porque yo era un gran fanático de la Amiga, y los cogía y los cambiaba yo a 32 colores, cambiando, poniéndole una paleta diferente y toda la historia para sacarle el máximo partido. Y al final pues quedó un juego en Amiga bastante chulo, de hecho creo que es el que más puntuación recibió de todas las versiones. Y básicamente eso, no sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, es... Creo que es de los juegos más recordados a nivel gráfico y además que, digamos que Dynamics se atrevía con todo por aquel entonces, versionabais vuestros juegos para todo tipo de sistemas. También hay... Luego está lo del MSX. Lo del MSX, la gente decía, ah, es súper complejo, es súper difícil, vas a tardar no sé qué, si tú quieres meterte a hacerlo, hazlo, no sé qué, no sé cuánto. Y tardé 5 días o 3 días en portar el juego del Spectrum de mi hermano, lo cogí, pum, pum, pum, vi cómo estaba hecho las cosas, me leí cómo es la documentación del MSX, me pareció muy sencilla, no sé por qué la gente se volvía loca, y en 3 días estaba el juego funcionando y acabado. O sea que no hubo complicación en ese aspecto. Pero 3 días literal, ¿eh? O sea que fue una cosa súper rápida. Sí. MSX además aquí, es como te comento, bueno, que tú lo sabrás mejor que nadie, que no era un ordenador muy extendido, entonces portar un juego a este ordenador nos parece curioso cómo sería la mecánica. Entonces, nos dejas muy claro que en 3 días se podía portar un juego y convertirlo, claro, en un juegazo. Lo portas en 3 días, pues te es rentable. ¿Sí? Seguro. Para seguir un poco, nuestros oyentes sabrán que Dynamic pues siempre se caracterizó por tener juegos deportivos o vamos a decir en general, juegos muy arcades, pero tú rompes la tónica, creas un juego que lo mezcla todo, mezcla estrategia y un modo de juego muy accesible. Ese juego es PC Fútbol. Nos gustaría saber cómo surgió la idea para este título. Mira, PC Fútbol realmente no es una idea mía como tal. Yo lo único que en aquel entonces yo no trabajé en Dynamic nunca. Yo solo era freelance de Dynamic, lo único que me llevaba muy bien con la gente de allí y les veía bastante. Entonces, en un momento dado yo me empecé a meter en la programación de PC, cuando allí ellos ya estaban prácticamente desaparecidos. Y bueno, como a mí me gustaba mucho todo ese tema, pues aprendí a programar en Assembler, programando la VGA con sus registros, con los planos, con no sé qué, y haciendo cosas bastante rápidas. Entonces, hice todo lo que era un sistema de menús, ventanas, todo ese sistema. Y un día Víctor Ruiz vino a mi casa a pedirme la Mega Drive, porque era cuando iban a aportar el Risky Woods para Mega Drive. Y no tenían Mega Drive. Y entonces vio todo lo que yo había hecho y me dijo, ¿se podría ver con esto un catálogo de libros? Le digo, sí, claro, es un sistema de menús y tal. Hicimos un catálogo tal y luego ya se nos ocurrió aprovechar que estaba el Mitchell Super Sports este o lo que sea. Entonces dice, bueno, pues vamos a aprovechar que ya tenemos este juego para volver a sacarlo y de paso le metemos un poco de información sobre los jugadores o lo que sea de la liga y el juego lo convertimos como que se juega en una liga. Realmente la parte que fue el primer juego, que era el simulador profesional de fútbol, la parte de base de datos era una parte completamente separada del juego. El juego ya era el juego que partía del Mitchell y simplemente era como un complemento, utilizando todo eso que yo había hecho. La idea fue un poco, porque había un producto ya y había que aprovecharlo. Y a partir de ahí fue cuando luego, una vez que lo sacamos, como ese juego lo sacamos con el grupo editorial Jackson, que eran estos que sacaban un montón de fascículos en los kioscos y no sé qué, y los sacaban ahí en cajas, como en archivadores de cartón, como carpetas de cartón, ahí sacaban todo tipo de cosas en disquetes para el kiosco. Pues fue cuando el propietario de Hobby Press, los que hacían Micromanía y Micro Hobby y todo ese tipo de historias, se puso en contacto con nosotros y dijo, ¿cómo hacéis esto con mi competencia? Y tú dices, ¿tu competencia? Y tú haces revistas y dices, sí, ellos van a kiosco, yo voy a kiosco, ¿sabes? Y realmente esto lo teníamos que hacer juntos. Le explicaron un poco la situación financiera en la que estaban, de la quiebra que había habido de los ordenadores antiguos realmente el PC que estaba empezando, a las consolas, y dijo, pues creemos una empresa, y entonces fue cuando se decidió crear Dynamic Multimedia. Y a partir de ahí, el siguiente juego de fútbol, que era lo que nosotros habíamos vendido, lo que había vendido ya, bueno, poquitas unidades, en un simulador profesional, creo que había vendido 7.000 o 15.000 o algo así, que creo que ni nos pagaron. Se decidió llamar PC Fútbol, no me acuerdo si el nombre fue idea mía o que yo lo llamaba así, ¿sabes? Igual que el Dynamic Multimedia, yo ponía los documentos que yo hacía, ponía Dynamic y debajo ponía Multimedia Division. Y entonces por eso se quedó luego, o sea, eso, pero eso lo hacía cuando todavía no existía Dynamic Multimedia. Y yo creo que el nombre surgió por eso, simplemente. Pues lo llamamos así, fútbol de PC fútbol, no lo recuerdo exactamente bien, pero vamos, fue algo así. PC Fútbol es curioso, irrumpe en el mercado, yo me acuerdo perfectamente a partir de la versión 2.0. Yo descubriría más tarde la versión que tú dices, por la que partía el simulador profesional de fútbol. Llega al mercado con un precio muy ajustado, muy competitivo, y todos recordamos que en los manuales tenía el sistema de protección con los escudos de los equipos y tal. Nos gustaría saber si este juego, este PC Fútbol, padeció mucho de la piratería de la época. Yo creo que no. Sinceramente, es decir, yo creo que es un juego que yo creo que es el juego que más ha vendido en España, ¿no? Por lo menos para PC estoy prácticamente seguro, ¿no? No sé ahora mismo las cifras de otros títulos, pero yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos PC Fútbol 6 o por ahí y tal, y vendíamos 350.000 copias, el siguiente juego que más vendía en España era el FIFA y vendía 50.000, y el siguiente era el Tomb Raider que vendía 17.000, o sea que estamos en unas cifras bastante diferenciadas. ¿Qué es lo que pasaba? Que el fútbol es un juego, o sea, el fútbol, el PC Fútbol lo compraba mucha gente que no era lo que ahora llamamos hardcore, que no eran jugadores especializados en PC y no sé qué, sino que muchas veces solamente tenían ese juego para el PC. De hecho, mucha gente actualizaba el PC y nos lo decía, compraba memoria y nos pedía sugerencias para comprarse un PC porque no conocían el tema, con lo cual, para ellos, lo que era piratearlo era, o sea, aunque existía, siempre ha existido, pero era más sencillo ir a kiosco y comprarlo. Que no, tengo que buscarme un amigo que me lo copie, ¿qué es eso de copiarlo? No lo entiendo, y luego entonces me va a copiar y me va a pasar aquí unos tal, y voy a tener más problemas, y me voy al kiosco y lo compro por 2.000 pesetas y me quedo más tranquilo que nadie. Entre que el precio era barato y la gente a la que iba, mucha gente, no era especialista en PC, o sea, no eran especialistas en juegos, creo que ha sufrido menos piratería que otros juegos que son más hardcore, que la persona que lo utiliza es sabe cómo tiene que copiarlo, sabe cómo tiene que hacerlo, sobre todo aquí en España, y entonces lo copian directamente. Y además, es completamente diferente de ahora, ¿sabes? Es decir, en aquel entonces, para piratear un juego necesitaba saber alguien que te lo copiara. Ahora mismo, si saliera PC Fútbol sería un desastre, yo creo, porque lo copiaría la gente, incluso los inexpertos, ya saben copiarse y bajarse las cosas de Internet. Entonces directamente lo tienen más fácil que ir al kiosco y comprarlo. Van al sitio donde van siempre, lo buscan como lo buscan siempre y se lo bajan. Así que yo creo que afortunadamente vivió un momento excepcional y que la piratería tampoco le afectó mucho. De hecho, vamos, vendimos un montón. Una pregunta referente a algo que has comentado antes acerca del nombre de PC Fútbol. Hay una cosa que a mí siempre me ha chocado mucho la atención. Quería preguntarte si pensasteis en PC Fútbol como un juego que se pudiera trasladar a otras plataformas, vamos a poner el Amiga, que era tu ordenador fetiche, o algún tipo de consola, o desde el principio PC Fútbol estaba marcado por su nombre, fue ideado directamente para PC, para solo salir en esa plataforma, para PC. Pues mira, realmente lo que había en aquel entonces era cuando tanto el MSX como el Amiga o el Spectrum habían caído ya todos los juegos. Habían caído ya todas las ventas, o vamos, tanto del ordenador como de los juegos, vamos, de la Amiga, de hecho, yo creo que no se vendieron nunca muchos juegos aquí en España. Y lo que en ese momento resurgía, ajeno a las consolas, era el PC. Yo creo que no había otra plataforma, había las consolas y el PC. Nosotros siempre hemos estado, no solo que hayamos estado apostando por los sistemas abiertos en los cuales tú puedes desarrollar lo que quieras y sacarlos, sino que en aquel entonces era básicamente la única opción que tenías, porque tú ibas a cualquier fabricante de consola, que en aquel entonces era Nintendo y Sega, y le decías, quiero hacer juegos para vuestra plataforma, y te decían, pues no. O si eras muy grande, o te decían, pues bueno, te dejo hacer un juego. De hecho, los que recuerden aquella época, por ejemplo, en aquella época, antes de las primeras consolas, existía una compañía que se llamaba Ocean, que era la más grande de la joya de la corona inglesa, que tenía incluso en aquel entonces licencias como Robocop o como Batman para los diferentes juegos, y esa compañía quebró en cuanto llegaron las consolas porque creo recordar que Sega o algo así les dio licencia para hacer un juego al año o tres juegos al año. Entonces, claro, una compañía que estaba acostumbrada a hacer juegos para Spectrum, Amiga o lo que fuera, al ritmo que ellos consideran adecuado y sacarlos tal, pues le dan de repente, con toda la maquinaria y toda la gente que tienen detrás, le dan licencia para hacer un juego. Entonces, pues eso fue lo que hizo que quebraran muchísimas compañías. Y a nosotros no teníamos ni siquiera la opción. O sea, tú llegabas y te decían, ¿tú quién eres? Somos una compañía que se llama Dynamic en España y no sé qué. Anda, ala, iros por ahí. Y ya está. Un bien que hizo mucho a las consolas fue la entrada de Sony con la PlayStation, que ya abrió un poco la competencia y empezó, y ahora ya se puede entrar, pero al principio era desde luego un desastre. Es cierto que nos propusieron hacer el juego PC Fútbol en PlayStation, y nos lo propuso la misma Sony, que estaba muy interesada cuando ya estábamos en cifras de PC Fútbol 5, ¿sabes?, de ventas bastante altas. Pero nosotros estábamos, siempre hemos apostado por el precio barato de los juegos. Siempre. Yo, de hecho, o sea, era una lucha, incluso afortunadamente la mayoría de los socios de Dynamic pensábamos todos iguales, pero todos lo luchábamos a nivel personal para que eso se mantuviera, porque había gente que no. O sea, había presiones externas para que subiéramos el precio. Decían, que empiece fútbol, se va a vender lo que se venda, ya, pues en vez de tal, sacarlo a 4.900. Y nos presionaban para que subiéramos el precio. Nosotros decíamos, no. Nosotros creemos firmemente en este precio, y creemos firmemente en que la gente pueda comprarlo y pueda llegar al máximo público general, que no es una cuestión de subir el precio para tener más margen. Yo eso lo he pensado siempre, pero porque antes he sido consumidor y usuario. Y cuando hablamos con Sony nos dijo, le dijimos, ¿se va a poder vender menos? O sea, a menos precio, no. ¿Vamos a poder ser dueños de nuestra campaña de marketing, que es otra de las cosas que siempre ha hecho Dynamic muy fuertes? No, tampoco. No sé qué, vale, entonces, ¿qué queréis? ¿Que hagamos el juego, lo venderlo a vuestro precio y con la campaña de marketing que vosotros queráis? No, sí, pues no lo hacemos, ya está. Y nos quedamos ahí en PC. Una cosa que choca mucho de este juego es que versión tras versión tenía muchos cambios, actualizabais mucho lo que era la base de datos, la plantilla. Me gustaría saber cómo acordabais los cambios a realizar, cómo era un poquito la creación de la base de datos. Pues mira, la base de datos tenía un montón de gente trabajando en ella, un montón de periodistas. Creo que eran todos periodistas de la Facultad de Periodismo, periodistas que querían ser periodistas deportivos, algunos incluso colaboraban con algún medio, y teníamos bastante gente, no me acuerdo ahora, pero podían ser 11 personas, 12 personas, que estaban trabajando ahí todo el año, cogiendo... comprábamos toda publicación que salía, libros en Inglaterra, me acuerdo haber ido ahí a una librería en Inglaterra y haber comprado un taco de libros gordos, libros de diferentes países, sobre todo. Teníamos clara una cosa, y era que cualquier pequeño dato que pudiéramos sacar nuevo de un libro, aunque el libro hubiera costado 30 libras, nos merecía la pena. Entonces teníamos ahí una hemeroteca gigantesca con todas las revistas, todos los libros que salían, toda la historia, y los periodistas, pues como les gustaba, además, pues entonces iban sacando toda la información, la iban recopilando y íbamos metiéndola en una base de datos propia. Y lo de cuáles eran las novedades que hacíamos para cada año, eso era bastante sencillo. Yo creo que además era una clave que luego no se mantuvo. Simplemente que cogíamos todas, además cuando al final ya empecé Fútbol 7, me acuerdo que eran mogollón y teníamos cada uno a lo mejor 300 o algo así, todas las tarjetas de sugerencias de usuarios y cartas que nos mandaban de varias páginas con diseños de menús y todo ese tipo de historias, más o menos acertados, y las tabulábamos todas, cogíamos y decíamos, a ver, sugerencia... que salga incluir la liga no sé cuánto, tal, y la íbamos tabulando. Dos personas que lo piden, tres personas que lo piden, cuatro personas, pum, pum, pum, en cada uno. O sea, repartíamos todas las tarjetas entre cada uno de los miembros del equipo, a cada uno le tocaban leer unas 300, las tabulábamos todas, y según eso luego hacíamos unas reuniones y veíamos un poco dentro de nuestra política lo que queríamos hacer y dentro de la política de un poco de juego, y según eso dábamos prioridad a la sugerencia que nos daban los usuarios. Había cosas que no incluíamos, por ejemplo, siempre lo recuerdo, año tras año, la sugerencia que más salía era la de poder pegar al árbitro y tirar almohadillas al campo. Siempre, es una cosa, y nunca la metimos, obviamente, porque no me parecía correcto, además. Pero siempre era la que más, la que más la pedía la gente. Y así funcionábamos. Luego había luego estaba la forma de hacer el juego, que eso lo he explicado en varias conferencias que he dado, en bastantes conferencias que he dado, y es una de las cosas que además me sorprendió mucho, que con todo lo que se lo había explicado y cómo funcionaba, la gente que mis colaboradores, la gente que trabajaba conmigo y que luego se quedó responsable del producto cuando nosotros nos fuimos y creamos FX, no lo siguieron. Y fue para mí una de las claves del desastre de que el producto pasara de vender, no me acuerdo cuánto, 350.000 o 400.000 copias a menos de un tercio. Y era, yo tenía el juego separado en cuatro partes. Las partes eran las competiciones, la parte entrenador, la parte de finanzas, que era la parte la parte de contratos y la parte de toda la historia, y la parte propiamente financiera del club, que era la ampliación del estadio, el merchandising y todo ese tipo de historias. Y lo que yo hacía era desarrollar cada una de las áreas en paralelo, porque sabía que había mucha gente que lo que le gustaba era la parte entrenador, hacer las alineaciones, hacer poner a no sé quién de tal, poner la táctica más adelantado, más atrasado y todo ese tipo de historias, con lo cual trabajábamos en que eso funcionara y funcionara bien y el jugador que le apetecía jugar esa parte del juego la jugara y la disfrutara. Pero también soy consciente de que había jugadores que lo que le gustaba era la parte de la negociación de la compra-venta. Y había muchísimos jugadores, que eso nos lo pedían en todas las sugerencias, que independientemente de que fueran una u otra cosa, le gustaban jugar las diferentes competiciones. Entonces, todo eso yo lo iba desarrollando para que cada versión fuera mejorando en cada una de las áreas de una forma, por así decirlo, independiente. Luego, quitaba cualquier barrera de entrada, es decir, aunque metíamos un montón de opciones nuevas, de los contratos y no sé qué, no sé cuánto, también era consciente que había jugadores que podían comprar lo nuevo. Y entonces decía, lo que voy a hacer es que estos jugadores puedan entrar al juego poco a poco. ¿Cómo? Pues primero automatizando y diciéndoles, todo esto me lo haces tú solo. Y después, cuando yo ya de repente soy un jugador que entro por la parte de entrenador y me gusta hacer a mis alineaciones y no sé qué y tal, y veo cómo empiezan a funcionar, y veo que si el jugador es un poco mejor, me funciona un poco mejor, digo, uy, voy a entrar ya en la parte de compra-venta porque me apetece fichar a ese jugador. Entonces, como entras a ficharle, primero empiezas con las opciones sencillas, ves que le fichas o que no le fichas, ya empieza a entrarte el mono porque ves que tu equipo empieza a mejorar, ve que ese jugador realmente tiene más rendimiento, y entonces el jugador empieza a entrar también en la parte de fichajes. Además, como para poder fichar necesita dinero, pues empieza a entrar en la parte de finanzas, que es empezar a subir, a mejorar el estadio para poder tener más entrada, ajustar el precio de las entradas para que fueran más o menos jugadores, más o menos espectadores, y así, de repente, el jugador, sin darse cuenta, aunque fuera un jugador que le gustaba la parte solamente del entrenador, se encuentra jugando a todo el juego y disfrutando todo el juego, que era por lo que le daba tanto recorrido. Y era con lo que trabajamos, es decir, yo trabajaba con todas las sugerencias de los usuarios, pero siempre dividiéndola en cada uno de los cuatro apartados para que cada una de las partes se desarrollaran. Y lo he explicado en charlas, se lo he explicado muchas veces a mi gente, incluso cuando luego hicieron el primer juego que fue para mí un poco fiasco, le digo, ¿pero qué no habéis hecho esto? Si es una cosa obvia, ¿sabes? E incluso a gente que luego me ha preguntado, que oye, estamos haciendo un manager, ¿qué tenemos que hacer? Y digo, pues mira, para mí una de las claves es esta, que me parece más bastante obvio. Pues nada, no lo han seguido. Pues ya está, eso pues... Vamos, eso para mí es un poco de cajón. ¿Y ese puede ser el factor por el que PC Fútbol fue con el tiempo en declive hasta la desaparición, no? Sí, para mí es fundamental. Yo además lo hice en la primera versión que hicieron cuando ya me fui. Yo la última que hice fue PC Fútbol 7. Y la siguiente ya para mí se pusieron a trabajar en hacer el juego que a ellos les gustaría. Fue la explicación que ellos me dieron. Digo, ¿pero por qué habéis hecho esto? Dicen, no, porque nosotros hemos querido cortar y hemos decidido hacer el juego que a nosotros nos gustaría. Y le digo, es que nos dais cuenta que esa es una equivocación, ¿sabes? Y tú no puedes hacer el juego que tú quieres, sobre todo cuando es una serie que vaya por la PC Fútbol 7 y vais a hacer la versión 8. Tenéis que cuidar a toda la base que tengáis. Si de repente le hacéis un cambio radical, pues el jugador que estaba disfrutando un montón con la versión y que quería la nueva versión para tener los nuevos jugadores en la nueva liga con algunas mejoras nuevas, y de repente decís, no, ahora te lo hemos cambiado. Y dices, ¿pero por qué me lo cambias? Y encima, ¿me lo has cambiado a mejor o a qué? No, tenemos que cambiar lo que nosotros creemos que nos gusta. ¿Pero por qué? ¿Pero a ti te gusta el fútbol? No. ¿O te gusta no sé qué? No, a mí me gusta un poco tal. Me gusta la tecnología porque soy un programador. Digo, entonces, yo no lo podía entender, ¿sabes? Pero la conversación era tal y como te lo estoy explicando, ¿sabes? Es decir, con mi propio equipo, con gente que le tengo un montón de cariño. Pero es una cosa que me parece alucinante. Entonces, la caída de ventas me pareció normal y razonable, ¿sabes? Es decir, y luego, por supuesto, además, una de las claves de PC Fútbol era, igual que las claves del resto de los títulos de Dynamic, era que nosotros lo que trabajábamos era por hacer todas las líneas del desarrollo, por así decirle, o del producto bien hechas, que significa no solo el desarrollo del juego, sino luego lo que es la puesta en venta, el marketing, todo, o sea, de hecho PC Fútbol tenía como frontman a Michael Robinson, porque fue una decisión simplemente de comercial, ¿sabes? Entonces intentábamos hacerlo todo bien, y ellos fueron de repente una publicidad muy rara, todo un poco unos cambios ya con un título que estaba sentado, o sea, que para mí fue bastante normal que fuera cayendo. ¿Qué tal funcionó PC Fútbol fuera de España, Carlos? PC Fútbol funcionó muy bien en todos los países donde lo sacamos. En Inglaterra lo sacamos con Gremlin, que se llamaba Premier Manager, y recibió una cosa que aquí no tuvo mucho renombre, pero nosotros, y de hecho ellos me lo dijeron, yo cuando fui a ellas oficinas, y en la vitrina, que lo tenían ahí en la parte central y muy bien colocado, tenían puesto como de la revista, no me acuerdo si PC Format o alguna de estas, como producto del año deportivo o algo así. Y vendía bastante bien. Luego estaba la versión italiana, que también era número de 20, también era uno de los títulos más vendidos en Italia. Luego estaba la versión argentina, que también vendía muy bien en Argentina. Y cuando salía el PC Real Madrid y el PC Barça, pues también vendía muchas revistas, muchos periódicos y con el juego. O sea que se vendió siempre muy bien. Tenía mucha aceptación. Ya para ir acabando, Carlos, hay una cosa que a mí por lo menos me pone muy contento. En el 2008 creas una nueva compañía, Crocodile Entertainment, y me gustaría que pusieras, tanto a mí como a nuestros oyentes, al día sobre tu compañía y sobre la creación de un juego que, digo, que hay que seguirlo mucho, Stack Zero Return to the Planet. Sí, realmente nosotros creamos, en el 99 creamos FX Interactive, ¿no? Algunos que nos fuimos de Dynamic Multimedia, nos fuimos en el mejor momento, pero era cuando justamente fuimos un poco víctimas de nuestro propio éxito. La compañía estaba en su mejor momento económico, en su mejor momento de desarrollo en toda la historia, pero justo eso atrajo a gente que lo quería para ellos, y como los socios que trabajábamos éramos minoritarios, pues tuvimos que nos quedamos FX, y FX tenía un poco la misma filosofía y no el mismo multimedia, pero al final se torció un poco lo que fue, era la parte de desarrollo, se desarrolló mucho la parte de edición, con lo cual yo cogí y en el 2007, ¿no?, por ahí me fui, ¿no?, y creamos Crocodile. En aquel entonces, en el 2008, 2007 era cuando se hacía 20 años de que había hecho el Fantis. Entonces, como queríamos hacer un juego rápido y sencillo para poder meternos un poco en el mundo, en este caso en el mundo de las consolas, porque desde mi punto de vista el PC estaba bastante tocado a nivel de lo que son ventas, sobre todo por el tema, o sea, por mucho que la gente diga, es que no sé qué tal, yo digo, no, mira, yo he estado detrás y para mí es un problema básicamente de piratería. De hecho, cuando encuentras un juego, en cuanto hay un juego estilo World of Warcraft, que vale, que además está muy bien, pero que no es pirateable, las cifras de ventas son salvajes en comparación con cualquier otra cosa. Entonces nosotros decidimos meternos en las consolas y decidimos meternos en hacer jueguitos pequeños, divertidos, de buena calidad y que fueran para el sistema de descarga, que era lo que yo veía un poco a nivel, yo siempre me he basado un poco en mi percepción como usuario, es decir, a mí me gusta estar en casa muchas veces y poder en ese momento acceder a un contenido nuevo sin tener que ir a comprármelo, también me gusta a veces irme a comprármelo, ¿sabes?, por tener la cajita, pero me gustan las dos cosas. Entonces me gustaba lo del sistema de descarga y nos fuimos ahí a intentar hacerlo para PlayStation, que es en lo que lo estamos haciendo, y como se cumplían 20 años del Fantis, pues dijimos, pues mira, ¿para qué liarnos con un desarrollo complejo o inventarnos una historia nueva o lo que sea? Y entonces decidimos hacer lo que era una especie de remake del Fantis. Después todo se torció y entonces nos complicamos la vida. El juego lo hicimos mucho, con muchísima más calidad de la que queríamos para, en un principio, para meter la patita y ver un poco cómo funcionaban las cosas, y luego ya en el siguiente ir metiendo cada vez más calidad. Al final del Fantis dejamos solamente lo que es un poco la distribución de fases, es decir, que tiene la fase de superficie, la fase de base espacial, la fase de cueva, la fase de lava, pues, y la fase de desprendimientos un poco, y la cárcel. En ese aspecto es la misma estructura básicamente que Fantis, pero luego ni los enemigos son iguales, ni la historia es la misma, ni el personaje es el mismo, ni nada. Tiene algunos guiños que hemos dejado por ahí internos, pero realmente es un juego completamente nuevo. Y yo creo, a nivel personal, pienso que a nivel de calidad está por encima de lo que hay ahora mismo en juegos descargables para PlayStation Store, y bueno, lo único que espero es que este año lo acabemos y nos vaya muy bien y podamos crear una compañía que desarrolle en España pues títulos buenos y que pueda haber gente que decida quedarse con nosotros en vez de irse al extranjero. A ver qué tal nos va. Bueno, yo he estado viendo el teaser del juego y estuve en Retromanía con tu hermano Ignacio, también nos puso un vídeo del juego, y la verdad es que el juego tiene una pinta muy muy buena. Yo diría que es un típico arcade de scroll lateral, en plan, como se suele decir ahora, dos dimensiones y media, ¿no? Sería algo así. Sí, sí, sí. Eso es lo mismo que yo digo, por lo menos. Sí, es un juego de plataformas lateral, pero con una calidad yo creo que muy buena, y de hecho lo que vosotros visteis, pues ahora ya incluso se queda un poco viejo, porque ahora ha mejorado bastante. O sea, en aquel entonces todavía tenía poco detallito, y ahora ya ha mejorado bastante, y veremos un poco. Yo lo que quiero es luchar un poco por lo que yo creo, ¿sabes? Que es hacer juegos que sean divertidos, ¿sabes? Es decir, ponerme un poco en la piel del usuario. Yo además lo pruebo con gente, ¿sabes? Pongo a la gente, la pruebo, veo las cosas que se fijan. Es sorprendente cómo se fijan en cosas y cómo les gustan detalles que tú ni siquiera dabas como importantes. Y es un poco lo que hay que hacer, ¿sabes? El hecho es que nosotros no hacemos nada complicado. O sea, cuando lees libros de producción, de desarrollo de software profesionales, lo que nosotros hacíamos en PC Fútbol, de leernos todas las sugerencias, tabularlas y toda la historia, es realmente lo que te dicen que tienes que hacer a nivel de escuchar a tus clientes. Y nosotros no estamos inventando, ¿no? Mucha gente se cree que estamos reinventando la rueda, pero realmente hay mucha documentación escrita para poder hacer todo eso. Y yo lo que espero es que nosotros, con Crocodile, podamos realmente utilizar todo lo que hemos aprendido de producción de juegos, aprovecharlo para intentar hacerlos entretenidos y que la gente, utilizar a la gente para que nos diga qué es lo que piensa, y al final pues eso nos repercuta en que los juegos sí tengan cierta repercusión. Bueno, Carlos, un placer tenerte con nosotros. Yo tengo que decir a nivel personal que me ha gustado muchísimo la entrevista, me ha sorprendido con muchas preguntas. He tenido que silenciar el micro cuando has dicho la sugerencia de PC Fútbol de pegarle al árbitro, tengo que decirlo, que he tenido que silenciar. Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes, tienen que visitar la página de crocoware.net para saber de todas las novedades acerca de Zaxero. Y bueno, solamente decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, que te deseamos una suerte enorme con tu compañía y con tu juego, que sabemos que la vas a tener porque el juego tiene una pinta muy muy buena. Y así que nada más, te vamos a dejar, que te tenemos aquí un buen rato largo, y un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo, de parte de todos nuestros oyentes, y que muchas gracias por todo, Carlos. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, potenciar un poco los videojuegos, que está muy bien, de verdad que a la gente le interesa. Así que muchas gracias a vosotros y un saludo siempre que queráis, aquí me tenéis. Fase bonus es la fatalidad. Cine de Wario. Cine de Wario, ¿qué película tratamos a la vuelta de las vacaciones? Hemos cogido fuerzas, la temporada pasada vimos una película que creó escuela. Héctor, creo que se cagó en mi familia, esta vez creo que me ha amenazado de muerte, va a venir a mi casa y me va a matar. ¿Qué película hemos visto, Javi? Pues A Thor 2, ¿cuál si no? A Thor 2, el invencible. El invencible, el inenarrable. A Thor 2, el invencible. Esta es la película que vamos a tratar en Cine de Wario. El insoportable. Totalmente. No, la verdad que hay que decir que la gente la había pedido mucho esta película. Claro. Entonces, para el primer programa de la temporada, pues, ato. Ahí, en pleno síndrome post-vacacional, ahí empezando bien. Esto es lo que mejor entra. Lo que más apetece. Después de mucho insistir, en Facebook y todo, los hermanos Ortiz nos la pidieron, que por favor habláramos de Ator. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito del argumento de la película, a ver qué sale. A ver, el argumento. Discutía con mi tocayo, que yo creo que un poco de argumento sí tiene. Poco, pero algo tiene. Yo creo que la película acaba como empieza, podríamos empezar diciendo así, una reflexión, que empieza sí. Ator con un chino y acaba Ator con un caballo, pero o sabes que es... La chica y no sé qué, pero no. Luego hay algo conocido como núcleo geomántico, ¿no? Es algo que da mucho poder y no sé, bueno, como lo del mineralismo, es algo así un poco etéreo, no se sabe muy bien lo que es. El caso es que hay un tío que lo tiene, otro que lo quiere, y el que lo quiere secuestra al amigo del que lo tiene o algo así. Bueno, el caso es que al final es la típica historia de chico conoce a chica, ¿sabes? Porque es verdad, porque al final acaba conociendo a Thor al hijo del que tiene el núcleo este. Entonces es un rollo así, ¿no? Sí, básicamente, sí. Hay un asalto a un castillo para conseguir el... Lo que es que no está muy claro el poder, porque todos dicen que da poder y no sé qué, pero joder, es una piedra que no. Sí, el que tenía no le protege una mierda, o sea, no sé muy bien. Sí, sí, pero da poder y demás, pero yo no paro de ver un tubo fluorescente ahí, tío. Eso es... Sería más por proteccionismo que otra cosa, me parece. Porque no. Eso es una caja con llama... papel de plata y ya está, y no es otra cosa. Sí, la cosa es que, bueno, el malo que es Freddie Mercury... Bigotitos. Bueno, vaya bigotaco que lleva el cole. Lleva bigote y los ojos pintados. Bigote y natural, bigote natural, hecho por él. Y se llama Solta. A partir de ahora lo llamaremos Bigotitos. Bigotitos. A mí me gusta más Freddie Mercury porque es igual. Pero bueno, si es Bigotitos, pues Bigotito. Ese tío secuestra al que tiene el núcleo este. Y la hija del núcleo logra escapar y se alía con Ator para salvar al padre y que el otro no lo robe. Bueno, así luego hay subtramas de estas que se llegan a un pueblo, que le engañan, que tal y que cual. Pero vamos a pasarlo a lo interesante. Minuto 18, que es cuando se le ve el culo a la protagonista. Lo interesante. Eso es de la película. Hay dos partes, lo más interesante, y esa es una, y la otra la comentaré más adelante porque en el medio todavía hay mucho que decir. Pero Javi, la protagonista tiene escenas muy buenas, tiene escenas muy buenas. ¿Cuál? A ver, cuando el padre le dice, bueno, que nos atacan, vete lejos. O sea, cuando este bancal, no, el siguiente. Ahí cuando no hay nadie, tú vas ahí, preguntas por Ator, le dices que vas de mi parte y ya pues te alías. ¿Cuánto le cuesta a la hija llegar? No, pero tres minutos, ¿no? ¿Cuánto le cuesta? Esa es la duda, tío, porque le dije, te tienes que ir a no sé dónde, dice, y cuando ya llega a los confines del mundo, verá a Ator. No, pero es muy concreto. La orden es vete hacia oriente, dice. Vete para allá. Y cuando llegues al final... Y de paso me traes un paquete de chistes. Tú sigue andando ahí hasta que se acabe el mundo y ya... Que además la moza va corriendo, que no coge ni caballo, que la persiguen tres maromos, que van corriendo. Sí. En esta película no hay caballos hasta el final. Que le hieren en el pecho, llega hasta donde está con una flecha pegada. Pero que la tía es la otra. Javi. Una cosilla que dice Ignacio, que le hieren en el pecho. Esa escena es mítica porque... Se ve al tío disparar la flecha y cuando la flecha se clava, ya tiene la mano puesta y la flecha, digamos, que se clava entre el dedo pulgar y el índice, ya sujetada ella misma. O sea, se clava todo en el mismo movimiento. Como, y no, se pega con sangre. Con la flecha sujetada, porque claro, si no sale, se clava la y sangra todo en el mismo movimiento. Pero que la tía era fuerte porque, perdona Javi, la tía era fuerte porque cogía y en la primera lucha esa que tiene, empujaba a los tíos y los tiraba al suelo y ya no se levantaban. Y hostia, mata a la peña de empujones, tío. Eso me ha dejado a mí muerto. Fijaos, tío, que empuja a los tíos y los tira y ya está, ya se quedan tirados en el suelo. O sea, los mata a empujones. No, pero de la escena esa de las flechas, además es que se veía en una escena que estaban como a 2 metros cuando la disparan, y acto seguido está a tomar viento, se ha salido corriendo o algo así, está a tomar por saco ya. Que era... ya vamos, raro. Y antes de eso quería dejar claro la frase, que puede ser la mejor frase de la película, que dice el padre de la chica, que dice: algunos se empeñan en que todo se reduzca a una cuestión de centímetros. Es la moraleja de toda esta película, que el tamaño no importa. Que se lo dice a Bigotitos, ¿no, Javi? Si no recuerdo mal. Sí, se lo dice a Bigotitos. No sé muy bien, él se refiere a la altura, a que quieren subir, elevarse, bueno, no sé. Al tamaño del bigote. Yo solo sé que el bigotito no se separaba del viejo, ¿eh? Ya que pensar. El viejo, ¿cómo se llamaba? A Cronos, ¿no? Sí, a Cronos, y aquí todo es el hijo de Cronos. Claro, es que yo claro. Todos son algo. Algo. Como Atos. Bueno, que hay que recordar, Javi, que antes de llegar a eso, nos han clavado 8 minutos de la primera película recordando la historia de Ator, ¿no? Que son con escenas inéditas. 9 minutos. Sí, con escenas de escenas del DVD. Que le cambian el nombre a su novia barra hermana, que ya no es suya, es Suna o algo así, ¿no? Sí. Yo sí que me quedé con el culo torcido cuando lo de y tuvo que enfrentarse a muertos vivientes cuando... Yo pensando, pero sí, ya muertos vivientes. Y sale la escena, matando a un tío cortando la cabeza que no se había visto. Y yo me convencí de que eso lo había visto. Y ahí estaba y dije, joder, pues sí, sí que me suena un poco y tal. Pero luego, cuando me dijisteis que no, dije yo, joder, pues no. Pero cuando vi hasta me lo creí y dije... Yo cuando vi el flapas, tío, ese que dice Ignacio de 8 minutos, primera película, mira, pero... que es tan mala. Es que la primera, tío, te meten ahí el flapas, dices, tu macho, no quiero volver a ver eso. Pero salía el arcano a las arañas, que a mí eso me alegró el día, ya. Claro. Oye, pero vamos, el flapas no termina ahí. Cuando ya empieza la historia, ya de por sí de la segunda parte, también hay un flapas. Esa secuencia, ese asalto al castillo totalmente reciclado de la primera película, ¿no habéis dado cuenta? Sí, claro, del de las arañas, que es el mismo escenario que el de la... Es el mismo escenario, el mismo todo. Lo mismo, viendo es que la misma escena. Cortada y pegada, ya está. Hay que ahorrar porque se gastan dinero en la escapada que se mete la chica cuando la encierran en la jaula, ¿verdad, Javi? Esa es una escena también memorable. Bueno, antes de esa escena, espera, es que yo tengo aquí mis notas hechas. Vamos a ir por partes, sí. Y os estáis saltando cientos y cientos y cientos, cienes y cienes de cosas. En el minuto 20:58, vamos a ver. ¿Qué manía con forjar las espadas sin calentarlas? Tiene la espada así, sin calentarla ni nada, y coge el martillo, tasca, tasca, tasca. ¿Pero qué quiere? Que se me lleve, claro. Eso solo se puede comparar a cuando Ator está escribiendo en el libro que ya está escrito, ¿no? Que se le ve. Pero ya estaba escrito. Eso es. El último renglón sí es nuevo, sí lo escribe él, pero los demás, los anteriores, se nota que lo está escribiendo encima. Sí. Tú sabes la de veces que han repetido esa escena, tío. Mira, esto es como lo de los anillos de los árboles, cuando cortas un árbol para saber la edad, pues aquí cuentas las líneas y sabes las veces que han repetido la escena, porque cada vez que repetí escribí una nueva, tío. Por lo visto, el actor tuvo que aprender a escribir, ¿no? Para hacer la escena, ¿no? Eso. No, respecto a eso, yo creo que cuando comentábamos la primera película hablábamos algo acerca de la endogamia y lo de follar entre hermanos, ¿no? Pues yo creo que todo eso es consecuencia de... Es tipo cuadernillo rubio ahí haciendo la caligrafía, repasando por encima las letras para aprender cómo se hace la R y tal y la J. Lo que comentaba Ignacio de cómo escapa, resulta que para cuando la chica esta llega a la cueva donde están... Bueno, detalle. No hay oso. En esta película es un chino. Cambian al oso por un chino. No sé. Bueno, puede ser que el oso creciera y se convirtiera en chino. No lo sabemos. Pero lo que está claro es que el oso ya no está. En cambio, tienen a un chino delgado que no abre la boca en toda la película. A saber. La cosa es que cuando llega la chica esta le dicen: si tú dices que eres la hija de la Cronos este, pero eso tienes que demostrarlo. Así que te vamos a encerrar en una cueva y tú sola tienes que salir. Bueno, pues la tía coge, hace un montón ahí de arena, que luego se supone que es pólvora, ese rollo, toca las paredes ahí, pega un golpe a la pared, tal, escucha el ruido, no sé qué. El caso es que al final hay una explosión ahí del copón, ojo, revienta media cueva, pero ella sale impoluta. Y eso sí. Pero porque con esa explosión tenía que haberla desmembrado, tenía que haberla esparcido por la cueva. Es que va la tía, para empezar la tía hace pólvora a partir de arena y 2 piedras, o sea que... Eso para empezar. Y luego la pedazo de explosión y a la tía no me pasa nada. O sea, a mí la explosión me parece, tío, me sonaba un montón a cuando vuelan al Leraan en la primera parte de Star Wars, que sale así. Explosiones De explosiones hablaremos luego más tarde, me parece. Sí, sí, también. Sí, sí. Pero que eso sería porque la cueva tendría mucho fondo. Bueno, que se ve como la tía hace el amago así de salir corriendo, de meterse, de recular. O sea, a lo mejor la cueva tenía más, más profundidad, sí, y... otros kilómetros. Claro, claro. Bueno, después de esto, ya el malo dice, joder, es que no hay manera con esta gente, coño, voy a traerme aquí a uno que es el supuestamente hombre más poderoso del universo, que tiene la voz de David el Gnomo. Ah, cierto, es verdad. Me comentan por la linterna, Javier, los sí. abdominales. Al principio, cuando está... terminamos el flashback, se ve a Ator, que ahora se ha retirado a... Sí, cuando estaba hablando de... cuando hablaban de la situación actual de Ator. Sí, que se ve todo a Oriente Próximo. A prepararse mental y físicamente con un chino ahí, y le dices, maestro no sé qué, o no sé cómo se llama el chino. Creo que tengo que fortalecer un poco más mis abdominales de abajo, no sé qué. Ya me he recordado un montón de estos anuncios que hay en de Teletienda, de la de Shape. Aparte, como el doblaje es un poco chungo así, decía, joder, pues sí que no desentona, sí, parece. Porque además dice, tengo que fortalecer mis abdominales, y se ponen a pelear con las espadas. ¿No será mejor hacer abdominales? Yo qué sé. Digo yo. ¿Sabes lo que fortalece eso? Eso entrena cuerpo y mente. Y te enseña a escribir también. Bueno, Javi, volviendo a lo de antes, a cuando viene el mago, yo me quedé muy pillado con lo poco sentido de la orientación que tienen. ¿Por qué? Me explico. Porque la chica, cuando la manda el padre a buscar a Ator, le cuesta 3 minutos en línea recta por un motor. Pero cuando llega allí y tienen que volver al castillo, no sé qué rollo dan, que se enfrentan con cromañones, con ninjas, que se van a un poblado. ¿Tío? Bueno, que también por partes, que esto tiene tela. Lo que comentaba del mago este, que eso, el malo llama a otro más poderoso que él. Es una cosa muy extraña, porque dice, he traído a este tío que es el más poderoso del universo. Y yo pensando, a ver, si es el más poderoso, ¿por qué no te derrota a ti y se hace el malo de la película? Pues se hace el bueno. Bueno, el caso es que dice, venga, a ver, este tío es el más poderoso, del que hace la hostia, es la polla, el tío este, demuéstraselo. Coge el tío en un cuenco, con fuego, coge un puñado de pólvora, sería, lo tira, flota y ya está. Y eso es el tío más poderoso de ese universo. Pero ahí es cuando invoca la niebla de Silent Hill, ¿no? En el bosque. Ya sí, verdad. En la cueva hay una niebla. ¿Qué niebla más densa? Y dices, hijo mío, ¿qué coño no ves? Ya iban desorientados los cabrones, o sea que con la niebla, claro, acaban dentro de una cueva. Porque... ¿Y qué hay en la cueva? ¿Qué hay en la cueva? ¿Qué es lo primero que se encuentra? Hostia. Yo pensaba que... No. La hombre invisible, ¿no? Ay, es verdad. La hombre invisible. Pues qué bueno, madre. Yo pensaba que lo más cutre que podía haber era ver a Ator luchar contra su sombra, pero estaba equivocado. Se podía dar un paso más allá que no luchar contra nada directamente. Vamos a ver, tú imagínate, dices, coño, tenemos que meter aquí una escena, pero no, es que no, no llega el dinero para contratar a tío. Nada, guerreros invisibles. A tomar por culo. Estos se caen al suelo, se tiran, hacen un poco el moñas y ya está. ¿Y cómo les derrotan? ¿Cómo les derrotan? Ahí usando la cabeza. Les tiran una capa. Entonces, claro, se quedan enrollados en la capa, que además de invisibles eran gilipollas. Y parece que les tienen una red. Ahí, sí, como si les tienes una red, que es una sábana, que eso te lo quitas y ya está, que no se enreda a ti, ni se pega, ni nada. Efectivamente, si quieres coger y te la quitas. Pero que la... O sea, que era la capa de Ator, tío. Esa capa, tú sabes, la de mierda que tendrás. Es que se quedaban asfixiados y por eso se morían. Sí, que la tiraba al suelo y se quedaba ahí erguida la capa, ¿no? Pues nada, eso, que al final los derrotan con las capas, que es lo más deprimente que se pueda ver, pero es un inventazo para el cine cutre. Yo, de hecho, estoy pensando hacer una película que todos los actores sean invisibles. Solo hay que grabar el audio y ya está. Ganabas un Oscar seguro, tío. Ya ves. Y bueno, después de esto, lo de los cromañones, ¿no? Sí, sí. Sí, se encontraron los togloditas esos ahí, los cavernícolas. Porque es que hay que tener en cuenta que al principio de la película nos hablan, dice, desde los albores de los tiempos, la humanidad, no sé qué, y salen esos mismos cromañones. O sea, no era el albor, de hecho, el albor del tiempo es la propia película, ¿no? Es que salen los mismos cromañones que luego atacan a Ator, ¿no? Pues sí, poco raro. Es un poco raro, que además me llamó mucho la atención como una mujer, para simular que le faltan los dientes, se los pintan de negro, pero se ve claro. Hostia, y al principio, hostia, cuando le está quitando los piojos al de... Al principio de todo, cuando salen los cromañones estos, hay una escena que está una tía quitándole piojos al de delante. Bueno, pero unos pedazos de piojos, macho, más grandes que la cabeza del tío. Es que eran piojos de Hathor. Entonces, y luego, luego salía también una tía comiéndose un trozo de carne. Digamos que eran caníbales. Bueno, pues la carne estaba bien cortadica. El carnicero de la tienda de al lado se la había dejado de puta madre. El jamón giorno a ese. Después de los cromañones, ¿qué venía? Que ya no. De eso no tengo nota. No sé si iban pues, los samuráis o el posado, ¿no? Samuráis, sí, creo que no. Samuráis todo el pueblo. Sí, es que puede ser. No, es verdad, sí, claro. Cuando pasan el rollo este de que entran en la cueva gracias al mago este ultrapoderoso de la hostia. Entonces, como no vale de nada, el malo se enfada con el poderoso este. Y le dice. Y es que es una también una escena un poco extraña porque dices, guardias. Dice, guardias, matad a ese. Y yo pensando, pero a son unos guardias. ¿Cómo van a matar al hombre más poderoso del mundo? No me jodas. O sea, mandas a unos guardias a matar a ese. Claro, luego el otro ya dice, no, perdona, ley tal y cual, porque el perdón es de los hombres grandes y magnánimos, no sé qué, ya le perdona. Y le da como otra opción, otra oportunidad. Pero vamos, no, sigo sin entender cómo si ese tío, además de poderoso, es un normal. Porque, joder. Y tú sabes que eres el más poderoso, ¿por qué dejas que te chulen así? Vamos a ver, que el tío este controlaba lo intangible. Que el otro era el poderoso, pero de lo tangible. Este solo controla lo intangible, no era tampoco para tanto. Sí, pues controla nieblas. Si puede hacer niebla, macho, ya bastante hace. Ya hace más que muchos más. Bueno, los samuráis que comentaba Ignacio. Solo de esto yo solo puedo reseñar que hay un samurái que lleva unas Converse. Y con eso se dice todo. O sea, es el mismo diseño que unas Converse. No sé si se lean, pero bueno. Que pudiera ser. Luego viene cuando llegan al pueblo de Hathor y ahí resulta que engañan a Hathor porque piensan que si les entregan a Hathor al malo va a dejar de reclamar. Se supone que será el pueblo de la primera película. Claro, que no se parece en nada, pero bueno. Entonces se supone que entregando a Hathor van a dejar de reclamar vírgenes. Entonces, nada, no vale de nada porque al final se llevan a Hathor y a las vírgenes. O sea, una puta mierda, una escena que dura ahí 2 horas. Porque es que están 2 horas dando vueltas con los caballos y diciendo matados a todos, jajaja, matados a todos, jajaja. Que luego no matan, pero no sé cómo matan, porque no hacen más que dar espacios a ley y la gente cae alrededor. Sí, yo he visto a caer al mismo tío varias veces también. Sí, además eso, matan al mismo arete, es que se levantaba, no estaba bien muerto y lo remataba. Y además hay que decir, Javi, una cosa que me chocó mucho en la escena esta. Primero que el pueblo es una puta mierda. O sea, que son 4 casas de mierda y seguro que cuando dicen, mira, habitantes. Hathor, celebrémoslo con vino. De una caseta donde solo cabe una chica de pie, sale la tía con la bandeja, que ya está la pobrecita ahí encostrada, con la jarrica de vino. Ahí ni guardan vino ni nada, si es que solo cabe una persona de pie. Es que... No, pero el pueblo también eran 7 casas y había como 500 habitantes o 600 habitantes ahí en la plaza, ese montón de... Se ponen a jugar a los caballos. Claro, tú lo llamas plaza, yo lo llamo cantera, porque eso es una cantera. No, lo que me llamó la atención fuera lo de matarlos a todos. La voz que ponía el actor de doblaje ese, como muy así, muy sádico, diciendo así. Sí, muy empalmado. Sí, sí, básicamente. Después ya, claro, los capturan y les llevan a la parte que más le gusta a David, que es la de la sierpe. El dios serpiente, que es una... Sí, hablando claro, es una serpiente de peluche. Una serpiente gigante de peluche, sí. Sí, serpiente gigante de peluche. Peluche, de la factoría Henson. O sea, peluche, sí, peluche. Sí. Totalmente, o sea... Le colgaba pegatina del plástico ahí. Ahí está. Que merece la pena reseñar que, claro, obviamente es una serpiente de peluche, pues ni es agresiva, ni puede tener mucho movimiento. Entonces, ¿qué es? Que, por ejemplo, para simular que la serpiente se enrolla a Hathor, es Hathor el que se enrolla a ella. Se ve como se agarra a ella y da vueltas sobre ella para simular que es que la está así agarrando. Otro detalle sin mucha importancia, las calaveras de escayola. Calaveras de escayola, suelo, sí, completamente sí. Macizas, ¿no? Es que se ve que se atrezo totalmente. Y bueno, las vírgenes, que no sé, si a esa edad todavía eran vírgenes, madre mía. Pues vaya poblado, como estaremos. Y después de esto ya viene la parte que a todo el mundo le gusta, que es cuando deciden ir al castillo de no sé qué. Un castillo que por fuera es de una manera, luego cuando se acercan es de otra y por dentro es de otra distinta. O sea, es un castillo que cambia de forma según estés más cerca o más lejos. Y en ese momento dice Hathor, vamos a separarnos. Entonces a él no se le ocurre otra cosa mejor que coger una ala delta. Sí, a la delta. No, sí, a la delta. Fabrica una. Bueno, fabricar una ala delta. Una delta del siglo XX, que le faltaba la marca ahí en una de los laterales. Decathlon. Y se lanza ahí a volar por los valles, y venga ciudad moderna que se ve en el fondo. Y la musiquita de fondo de documental ahí. La música es horrorosa. Sí, sí. La música es todo el rato la misma, repitiéndose una y otra vez, ¿eh? Y todo imágenes de estas de archivo que bueno, en fin. La cosa es que debe ser que mientras iba volando, no sabemos cómo construye unas bombas incendiarias. Entonces, digo yo, porque que las construía mientras volaba, porque, o bueno, o mientras hacía la delta. Dijo, bueno, pues con lo que me sobra de la delta hago unas bombas. No sabemos cómo explotan. El tío simplemente las tira, ni las enciende ni nada. Simplemente cuando llegan al suelo explotan. Y además tiene una característica muy buena, que es que siempre le explotan al mismo guardia. Da igual donde las tire, que al que le explota siempre es el mismo tío. En una almena, en un lateral del castillo, en la muralla siempre está el mismo guardia y explota la bomba. Sí, también tiene el poder de convertir a los guardias en muñecos de trapo también. Y ya para finalizar, y a la espera de que mis compañeros digan algo más, termino con los pasamanos de las escaleras, siglo XX, completamente. Porque, claro, el castillo tenía pasamanos para que no te quedas por las escaleras y eran completamente actuales. Y luego al final hay un detalle que, bueno, dejando aparte el detalle de las marcas de neumáticos en el suelo, que aparece la explosión de una bomba nuclear. Así, eso ya al final de la película. Ah, sí, que te quedas diciendo, sí. Eso que es una seta nuclear, pero eso sí, sí, es verdad, que pues dices, bueno, me tengo que ir, no sé qué, y de repente te mete la secuencia esa ahí por la cara. Que no es por la cara, es la destrucción del núcleo geomántico. Ah, vale. Pero el núcleo estaba en el castillo de la Cronos. O sea, es un terrorista. O sea que... ¿Qué pasa? Dejó a todos ahí la bomba y se fue. Ahí os quedáis, venga. Deja al chino en el castillo y dice, tú quédate aquí con esto en la mano. Y luego cuenta 10 y le das a este botón, ¿no? Bueno, pues, guárdame esto que queda, ¿no? Pues había dudas. La bomba nuclear era eso. O sea, que se escuchen pájaros y un caballo trotando mientras la bomba explota, supongo que indica que el tío se iba lejos. Lo mejor que se extrae de esta película es la actriz que hace de Mila, que se llama Lisa Rains Foster. Lo más curioso que resulta de la película es que no es actriz solamente, entonces también ha trabajado en juegos como el Parasite, que yo de primeras cuando lo leí pensé que dije, habrá puesto la voz o algo, pero no, ha sido la supervisora de los gráficos del juego este. Y ya lo más que ha hecho es producir 32 de las cinemáticas animadas del Señor de los Anillos, de las dos torres del juego, que me parece la hostia. Pues eso es poco. También tiene una compañía de juegos que se llama Big Show Games, los juegos del zapato grande, y que según he leído son juegos como así para niños y cosas así. Y ya lo máximo es que es productora del Lego Universe, que se lanza este año. Toma ya. Joder. O sea, que pasar de ser una secundaria en Ator 2 a... Sí, una secundaria en una película de mierda, sí. Sí. La cosa clara, hombre. Y juegos además decentes, porque el Parasite Eve, pues tela. El Lego Universe... Juego de alto presupuesto y todo, sí, es que... O sea, es que se puede decir que esta mujer que estás viendo ahí en la película haciendo el subnormal, luego ha trabajado para SquareSoft. Si es que vamos, ya si queréis para ir terminando, el mismo director, he leído yo en IMDb, el mismo director dice que la película se hizo sin guión y casi todo improvisado, que no les dio tiempo a escribir el guión porque el protagonista se ve que tenía algún tipo de contratos que tenían fecha y expiraban, entonces no les daba tiempo a escribir un guión y tal, y dijeron, venga tío, vamos para allá y a lo que salga. Eso explica muchas cosas. Que muchas veces cuando ves una mierda de película dices, joder, vale, será por el presupuesto, tendrá... Pero es que está ni presupuesto y es que ni guión. O sea que ahí queda la cosa. Bueno, muchachos, vamos chapando. La verdad es que esta película da mucho, mucho de sí. Nos hemos dejado muchas cosas, pero el tiempo es el que hay y hemos hecho lo que hemos podido. Así que rápidamente vamos a ir despidiéndonos, señor Altamahir. Bueno, buenas noches a todos. Lamento no haber podido aportar mucho de Ocarina of Time, pero bueno, otra vez será. Señor Dani. Nada, hasta luego. Señor David. Bueno, pues nada, el programa de hoy creo que ha estado muy bien, muy completito. La entrevista muy, muy interesante, sobre todo por lo de cómo Sega y Nintendo puteaban a las compañías y tal, que querían desarrollar juegos para las consolas. Y nada, espero que le guste a la gente, a los oyentes habituales, y que sigamos sumando oyentes. Señor Héctor. Me lo he pasado bien. Pasé el primer programa, me lo he pasado bien. Señor Javi. Pues nada, que recordad programa@fasebonus.net, la nueva dirección para que escribáis. Y muy bien, nos ha pillado un poco oxidados la depresión postvacacional y bueno, hemos tenido una chantez aquí, pero vamos, ha estado la cosa un poco rara, pero yo creo que bien, hemos empezado con caña, ya para el segundo programa nos viene todo rodado y siempre a tope. Además, Héctor, es una cosa que nos une a todos en el maravilloso mundo de las películas de mierda. Así que aquí estamos todos metidos aquí. Y para acabar... ¡De mierda! Ah, de mierda, vale. Y para acabar, señor Marcos. Pues nada, yo también me alegro que ya hayamos retomado otra vez el programa. Y simplemente decir que... si va a haber una Tor... creo que había Tor 3 y a Tor 4 también. Por favor, no. No están en español, o sea, no te preocupes. No las mencionéis, que la gente las va a pedir. No sé, me pareció ver en algún sitio un Atos del 2009, pero no sé si era una coña o era otra cosa. Pero... Nada. Madre mía, qué sufrimiento de pedir. Así, Ator 3 para la siguiente temporada. Un Ator cada temporada no hace daño. Bueno, ya está aquí lo que ha dado el programa de hoy. Hemos tenido que correr un poco con Zelda y con Ator. Hubieran sido programas para hacer individualmente, pero ahora tenemos que estar con un horario riguroso porque, como os hemos dicho antes, ahora estamos en la radio y os daremos bastante más información en los futuros episodios. Recordar que para escuchar la primera temporada, donde tendréis cosas realmente importantes de esta nueva temporada, tenéis que acudir a iVoox.com, iTunes. También acordaros sobre todo, cambio de página, fasebonus.net, donde nosotros, los miembros de este programa y algún colaborador más, escribiremos cosas, recuerdos y artículos sobre juegos retro, por supuesto, y sobre muchas más cosas. También recordar el nuevo mail, recordar que Javi tiene que leer todos vuestros correos, programa@fasebonus.net. Y sin nada más que deciros, recordar la semana que viene otro ratito más, otras horitas más de Fase Bonus, donde encontraremos muchas, muchas novedades y muchas sorpresas. Así que hasta luego. No longer I'm afraid to die. You swore to me a promise that everything will be alright. You'll be forever with me and walk the final journey.